tan aburridos. Conectad la videoconsola Sega. ¿Sega? Venga, rápido, la videoconsola Sega. Listos para entrar en el mundo de los héroes. ¡Sí, lo estamos! Con más de 100 aventuras diferentes. ¡Allá vamos! Únete a los héroes con la videoconsola Sega. Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer Sega, desde 8.750 pesetas más. Hola a todos, bienvenidos a Fase Bonus, un programa nuevo para esta semana. Dos horas tenemos delante, cargadas de datos, cargadas de información, con una entrevista ejemplar. Un programa que se ha hecho poquito a poquito, a fuego lento, con un montón de gente. En este programa vamos a estar, creo que todo el equipo, pero que no la vamos a hacer solo nosotros. Vosotros nos habéis ayudado haciendo un top de Master System con unos titulazos impresionantes, pero dos horas que creo que habrá bastantes risas y dos horas en las que me van a acompañar, pues creo que, como he dicho antes, todos los componentes del equipo de Fase Bonus. Empezaremos con el señor David Murcianer. ¿Qué tal, David? Hola, Ignacio, ¿qué tal? Wow, aquí estoy mirando la lista, David, menudos titulazos, ¿eh? Sí, sí, de hoy, el programa de hoy va, seguro que va a quedar genial por eso mismo, es que tenemos una consolaza y tenemos títulos muy ricos, así que el programa de hoy va a estar cojonudo. Recuérdame, David, que luego cuando hablemos un poquito del hardware de la consola, recuérdame, por si se me pasa, comentar lo de las modificaciones que tú tienes, que merece mucho la pena. Vale, perfecto, te lo recuerdo. Siguiente a la lista, señor Dani. Hola, ¿qué tal? Bueno, Dani, que además de la lista que hay aquí, tú tienes en mente un montón de juegos de Master System que la gente tiene que conocer. Pues sí, porque en este top yo creo que esto está muy bien. Yo creo que estamos todos en general bastante de acuerdo con los puestos que ha alcanzado cada uno de los juegos. Yo creo que todos los juegos que vamos a comentar son la florinata del catálogo de esta consola. Pero yo echo de menos por lo menos un par de ellos que a mí me encantaron y que para mí al menos siguen siendo de lo mejorcito, no ya de Master System, sino del catálogo de cualquier sistema de 8 bits así en general. Señor Héctor. Hey, hola, ¿qué tal? Héctor, la Master System es una consola que te pilla un poquito lejos, comentabas, pero que aún así hay algún jueguecito que conoces. Sí, me pilla un pelín lejos porque en su época no había dinero para tener una consola grande, así que durante buena parte estaba solamente con portátiles, así que esto me pilla un poquillo así, ya sabéis, estoy un poquillo desencajado aquí, pero a ver qué se puede hacer. Aquí tenemos también un nintendero que se va a liar con nosotros en este plan de Sega, señor Marcos. Muy buenas, pues yo estoy más o menos igual que esto, ¿no? La Master System me pilló lejos, más o menos a tres portales de mi casa, en casa de un amigo, y la verdad es que mucho no llegué a jugarla. Un poco al Alex Kidd, que era creo que el más famoso, el más recorrido de todos, el que todo el mundo ha jugado, y poco más, la verdad. Señor Altamair. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, Altamair, otro que tanto pesa, ¿no? Master System, una consola que conoces bastante bien. Sí, la primera sobremesa que tuve, y tuve eso tanto la Master System 1 como la Master System 2, o sea que sí que tengo muy buenos recuerdos de esta consola de Sega. Altamair, como le he comentado a David antes, recuérdame tú, que si se me olvida, hacer un pequeño resumen de en qué máquinas pueden encontrar emuladores, porque la gente que tenga una PSP, una Nintendo DS, sí, puede luego jugar a esas máquinas. Aquel, sí, luego lo recordamos. Continuamos con el señor David Castañer. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? ¿Cómo vas? Que hace días que no te acercas porque estás con el trabajo liadísimo. Pero hasta arriba, entre Fase Bonus TV, el trabajo y los latigazos de Javi, estoy aquí que no doy a sol y a sombra. Pero bueno, bien. Y Master System bien, ¿no? Por lo que sé, es una consola que tú también conoces más que de cerca. Bueno, no tuve una Master System, pero tuve una Game Gear, o sea que poco más o menos... Que me perdonen los seguidores acérrimos de la Master System, pero bueno, más o menos la Game Gear y la Master System eran lo mismo. O sea que... No sé qué pensará nuestro último participante, Javi. ¿Qué te parece Game Gear comparación de Master System? A ver, mismamente no hay más que ver que usaban la misma fuente de alimentación, pero bien, a mí me parece bien. De hecho, yo tenía el Master Gear, este converter, para poder jugar a los juegos de la Master System en la Game Gear, que es un aparato un tanto friki que se vendía por aquellas épocas. Y bien, con muchas ganas le tengo a este programa porque fue la primera consola que tuve y a ver qué tal sale. Bueno, pues después de todas las presentaciones, como he dicho, creo que estamos todos para un programa que estará cargado de datos, cargados de juegos, una lista bastante buena y bastante grande de Master System. Pero antes de seguir, vamos a hacer el sumario, que es reducido, pero que bueno, igual os lleváis alguna sorpresa. Para el programa de esta semana contaremos solo con dos secciones, pero atentos que son dos secciones bastante de peso, como he dicho, cocinado a fuego lento. Primero una entrevista que nos ha costado bastante conseguir con el señor Javier Arévalo. Para los que no conozcan a esta persona, bueno, pues os sonará que es programador de comandos y creador, entre otras cosas, del engine de Prototype. Y para terminar, un top 10 de estos que tanto nos gustan, un top 10 10 de la consola Master System, que además de contar con nuestros votos, ha contado con vuestra participación en unos, es uno de estos programas que nos gusta, que participamos todos y sabemos que no puede salir nada malo de aquí. Así que dicho esto, empezamos a tope. Como propusimos hace unas semanas, top de Master System, vuestros juegos preferidos, nuestros juegos preferidos, una lista que será un top 10 con varios juegos en cada apartado. Pero antes de nada, la Master System es una consola que creo que vosotros conocéis, que nosotros también conocemos, pero que el señor Marcos nos va a hacer una pequeña retrospectiva acerca de cómo es la consola y sus orígenes. Marcos, cuando quieras. Bueno, pues empezaríamos hablando primero de sus predecesoras. La verdad es que el hardware de la Master System 1 se llevó usando anteriormente en la serie de Sega, las Mark, se llamaban, que eran una serie SG-1000, que quería decir Sega Games 1000 únicamente. Y bueno, a partir de estas consolas teníamos más o menos el hardware básico de lo que sería después la consola. En cuanto a la primera consola, la Mark 1, saldría en 1983, a principios. Tenía como procesador principal un Z80 retocado por NEC y a 3,57 MHz la versión de NTSC. De RAM tenía 2 GB, de vídeo tenía 16K que podía hacer hasta 256x192 píxeles en pantalla, 16 colores, y un chip de sonido que podía hacer 4 canales en mono. Aparte también, bueno, lo que serían los soportes de los videojuegos serían el clásico, por un lado el clásico cartucho, y después también tenía un par de adaptadores. Por un lado se le podía meter un cassette de una cinta. Esto la verdad es que no he encontrado mucha información. En aquella época Sega llegó a lanzar algunos juegos en formato cassette, por lo que he entendido, al parecido a cómo eran los juegos de Spectrum. Y la idea era que a esta consola se le podía añadir también un teclado y se podían jugar de una forma parecida. Aparte también sacaron una consola similar, que no era exactamente una consola, era más algo tipo ordenador de 8 bits, el mismo hardware, un Z80 por debajo, el mismo sonido, la misma tarjeta de vídeo, el mismo chip gráfico, y era el llamado SC-3000, también salió en 1983. Este ordenador, más que consola, era prácticamente, el aspecto era bastante parecido al Spectrum, era como un teclado. Por un lado se le podían meter cartuchos y aparte también las cintas de cassette que os he comentado antes. En cuanto a este ordenador, tuvo una vida parecida estuvo en paralelo con el Mark 1, y después sacaron también la consola Mark 2. La Mark 2 no era más que la misma consola que la Mark 1, solo que con un cambio de caja y con un cambio en los mandos. La primera consola, la Mark 1, utilizaba unos mandos tipo joystick parecidos a los de Atari, y ya en esta siguiente versión ya tenemos los mandos más parecidos a los de NES, a los que ya después se conservarían en las versiones posteriores. Volviendo un poco al ordenador este, al SC-3000, este ordenador la verdad te permitía bastantes cosillas. Bueno, por un lado tenía un poco más de RAM que las consolas, que las Smart, podía tener 16K o 32K dependiendo del modelo que tuviera, y aparte también se fabricaron varios periféricos para él. Se fabricaron también un periférico que añadía una disquetera, añadía más RAM hasta 64K y un puerto serie y un puerto paralelo. Bueno, en cuanto a este ordenador también, tenía un intérprete de BASIC que te permitía también hacer algún videojuego en caso de que, bueno, de que el usuario supiera un poco de BASIC. Aparte, todas estas consolas tenían también un soporte para las tarjetas de Sega, las Sega Cards o My Cards se llamaban. Eran una especie de tarjetas de memoria más baratas, más sencillas, más baratas de fabricar para Sega, lo único que también eran juegos bastante más sencillotes. Bueno, en cuanto a estas consolas, la SC3000 lo llevaba de serie y las marcas anteriores necesitaban un adaptador especial para poder jugar a ellos. Después ya, por fin, bueno, esto fue durante los años 1983-1984. Durante estos dos años fue cuando se estuvieron desarrollando estas consolas hasta llegar a la Mark III. La Mark III prácticamente es la Master System, solo que con otro nombre. Por dentro cogía algunas de las mejoras que se habían hecho en el SC3000, en el ordenador. Cogía, por ejemplo, que tenía más RAM, un procesador de vídeo un poco mejor, aunque permitía todavía retrocompatibilidad con las consolas anteriores y permitía más modos gráficos. Además de la resolución anterior, podía tener un poco más de resolución vertical, era de 256x224 píxeles. Y bueno, aparte también añadía, tenía el mismo chip de sonido, y aparte también añadía un chip FM de Yamaha que permitía hasta 10 canales de audio. Esto ya sería para la Mark III. En el mismo año ya saldría la Master System, que es la misma consola, solo que con una nueva caja y que además se estuvo vendiendo en el extranjero ya con ese mismo nombre. Prácticamente no cambiaba nada, mantenía todos los conectores que tenía la consola anterior, incluso también mantenía el adaptador para las tarjetas de Sega, las que he estado comentando antes. Lo que ya no tenía, bueno, a partir de estas consolas ya no se mantenían los juegos para cassette. En cuanto a estos juegos, la verdad es que no se hicieron demasiados, prácticamente había unos cuantos, hay por ahí algunos Dooms también, creo que el MES, la versión consolera de MAME, creo que los emula también, y los Dooms que hay son parecidos a los de Spectrum, son también en formato WAV lo que hay. Con esta consola ya a partir del 85 ya estaban prácticamente compitiendo con Nintendo, con su NES. A partir de ahí, bueno, se intentaron expandir al resto del mundo, se estuvieron vendiendo en el 85 en Japón, en el 86 en Estados Unidos y ya por fin en el 87 llegaría aquí a Europa. Más tarde, siguiendo en esta línea de la Master System, en el 1990 saldría la Master System 2 y en cuanto a esta consola, la idea era más reducir costes en su fabricación, así que decidieron quitar cosillas como el slot para las tarjetas de Sega, los juegos en tarjeta, y aparte también redujeron algunas partes del hardware que llevaba por dentro. A estas consolas, a la Master System 1 y la Master System 2, algunos de los periféricos que tuvieron fueron, por un lado, la pistola, la Light Phaser, que era, bueno, no hubo demasiados juegos para ella, pero era lo mismo que las pistolitas que había para la NES. Esta pistola, una curiosidad era que su diseño estaba cogido de un anime de allí de Japón, el Red Photon Zillion, que si alguien lo busca por ahí por YouTube hay algunas escenas de él y bueno, se ve perfectamente que es un clon de esa pistola que utilizaban allí en este anime. Y aparte también una cosa curiosa, esta consola ya tenía en su haber un adaptador para ver juegos en 3D, en estéreo. Tenía unas gafas en 3D, no eran las clásicas de dos colores, sino que eran gafas de estéreo activo, como las que están vendiendo ahora con las teles de Sony y de Samsung. Estas gafas se conectaban a través del conector de las tarjetas de la Sega Card, de las tarjetas de Sega, así que únicamente era compatible con la Mark III y con la primera Master System. El resto de consolas de la serie Master System ya no se podían conectar. Para esta consola sí que sacaron demasiados juegos, pero bueno, los juegos que había sí que se notaba un poquillo el efecto 3D. Bueno, estamos hablando de consolas que están basadas en píxeles, en sprites, así que tampoco es que fuera un efecto 3D rompedor, pero bueno, por lo menos se intentaron meter en este mercado. Y bueno, a partir de aquí, de 1990, ya era un poco el final de la vida de la Master System. Por aquella época ya estaba la Mega Drive. Y bueno, en cuanto a la Mega Drive, sí que intentaron mantener un poco la vida de la Master System, la Mega Drive por dentro. Bueno, por un lado sacaron un convertidor, el Master Converter creo que se llamaba, que este adaptador lo único que hacía era adaptar pin a pin el conector de cartucho de Master System al de la Mega Drive. La Mega Drive por dentro llevaba un Z80, llevaba los chips de vídeo, eran compatibles hacia atrás hasta cierto punto con los chips de la Master System. Así que prácticamente la Mega Drive incluía dentro una Master System. Hay por ahí esquemas para poderos montar vuestro propio adaptador en un momento dado. No tenía casi ningún hardware llamativo. Y bueno, ya a partir de ahí prácticamente moriría la Master System, si no fuera por la empresa Tectoy. Tectoy, seguramente muchos lo conozcan, por aquí creo que Héctor se pilló en su momento alguno de una especie de consolilla suya. Esta empresa sigue todavía con la licencia para poder fabricar consolas de Sega, y eso le permite, por ejemplo, seguir sacando modelos de la Master System. A mediados de los 90 sacaron, bueno, una de sus primeras versiones custom fue la Master System 3, era un clon de la Master System 2. Por fuera la caja era bastante similar, pero por dentro tenía algunos pequeños cambios de hardware, como que podía acceder a más, estaba preparada para que los cartuchos, las ROMs del juego, fueran más grandes de lo normal en aquel momento, para que así Tectoy pudiera programarse sus propios ports para esta Master System. Y bueno, más o menos a partir de aquí es prácticamente Tectoy la única que sigue sacando hardware basado en la Master System. Tienen alguna versión más nueva de la consola, aunque prácticamente es lo mismo con un cambio en la caja. Y bueno, hasta aquí ha sido toda la información que he podido ir recopilando de la Master System. ¿Te lo has currado, Marcos? ¡Marcos! ¡Qué grande, chaval! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Estáis grabando, ¿no? Al menos el rollo, no jodáis. Lo habéis grabado, ¿verdad? Nada, guay, quedó guay, tío. Sí, sí. Ahora, venga, ahora vamos y empezamos a grabar, venga. Está bien el calentón, ¿no? Aún así te has dejado el mando para zurdos, Marcos. Hostia, el mando para zurdos. Coméntalo tú, tío. ¡Uy, lo has cagado, tío! ¡Eres malísimo, tío! Joder, ni puta idea tiene el Marcos, ¿eh? Vaya tela. Joder, mierda. Me voy a llorar por ahí. No me habléis más. Bueno, ¿cómo vamos a comentar luego con los emuladores? Que lo de la Mark III, es verdad que hay ROMs que te bajas que son de la Sega Mark III para Master System muchas veces. Sí, era eso, que eran más grandes de lo normal. Entonces las consolas normales, aunque lo grabaras, en teoría no te lo pillan, solo esta. No, yo solo una cosa. La denominación de Mark III se conservó en Japón como tal. O sea, yo creo que en Japón la consola nunca se llegó a llamar Master System, ¿o sí? Yo he entendido, por lo menos, que sí que se llegó a llamar Master System, porque la 2 la sacaron en Japón con ese nombre. Por lo menos eso he entendido, ¿no? Si me equivoco, pues lo siento, error de Wikipedia, mil disculpas. Pero no, hasta ahí ya no te sé decir más. Lo que entendí fue que la Mark, cambiaron de nombre simplemente por mercado, por intentar sacar una consola nueva, quitándose un poco el peso de la serie anterior, pero y a lo mejor también para mantener el mismo nombre en el resto del mundo, pero no te sé decir la verdad si se siguió llamando Mark III en Japón. Sí, es que muchos juegos de Master System viene cuando enciendes la consola te sale el logotipo de Sega Mark III en lugar de Sega Master System. Es que yo creo, y si no me estoy colando, digamos que el Master System fue, digamos, como un nuevo diseño para lanzar la consola fuera de Japón, pero ese diseño como tal de Master System no salió en Japón. En Japón se seguía llamando la Mark III, creo. Vale, eso es lo que yo preguntaba. Bueno, empezamos con el top, pues. Venga, pues vamos a empezar. 10. En el puesto 10 tenemos 6 títulos que comparten este puesto, que serían Sagai, R-Type, Lemmings, Alex Kidd in Shinobi World, Renegade y Land of Illusion. Sagaya, este me quería yo comentarlo, juegazo. No sabemos por qué se llamaba este nombre, tuvo este nombre, porque el juego era el Darius 2 de Daido. Pero bueno, es de esto que no sabes por qué se llama así, coges, lo pruebas y dices, joder, qué juegazo. Yo de hecho cuando lo he visto pensaba que era el Shanghai con el nombre, tío. No lo ponía como que era el Darius 2, macho. Pues ya te digo, era yo incluso cuando lo jugaba pensaba por qué se llama así, en realidad era el Darius y nada, buenísimo, mata marcianos con versión cojonuda, con un gráfico de lujo, la primera fase tenía un scroll para la con el fondo así de fuego que decías tú, joder, esto es una Master System y bueno, este le metí yo mucha caña y recuerdo pasarme las horas muertas con la Game Gear y con el Master Gear Converter y este juego y merecido puesto. Yo estoy de acuerdo que este juego esté en el top 10. Si este juego de naves era bueno, el R-Type no se quedaba atrás, ¿eh? Porque menuda pedazo de conversión. Yo que había visto este juego en ordenadores 8 bits como Spectrum o Amstrad, que ya eran buenos, en Master System era, vamos, un lujazo. Pues sí, la verdad es que la conversión de Master System de R-Type fue una de esas conversiones de recreativa que realizó la propia Sega. Tenemos el caso también de Ghosts and Ghosts, por ejemplo, que también fue realizada por la propia Sega. Capcom no tuvo mucho que ver, salvo de conceder la licencia y cobrar por los royalties y ya. Y creo que, a pesar de que, como veremos, Master System sí que tiene muy buenas conversiones de recreativa, pues R-Type se encuentra probablemente entre las mejores, o por lo menos entre las más meritorias, porque a nivel gráfico, por lo menos, la edición original para máquinas recreativas de R-Type movía muchísimos sprites, muchísimos baldosas, muchísimos tiles para construir los escenarios, eran muy bonitos, muy bien diseñados, y salvo por un colorido un poquitín más pobre, realmente la versión de Master System no perdía prácticamente nada. Lo único que tenía es un colorido un poquitín más pobre, algún que otro parpadeo de sprite que era bastante ocasional y en cierta medida comprensible, porque la verdad es que la consola podía morir moviendo tantísimos elementos, y aún así yo creo que Sega hizo un trabajo de programación realmente magnífico. Y respecto a lo que es el juego en sí, pues conservaba toda la jugabilidad clásica y toda la dificultad endiablada de la recreativa original. Nos concedía a la máquina 3 créditos, 3 monedas para terminar el juego y pista. O sea, era acojonantemente difícil. Yo creo uno de los más difíciles del catálogo de la consola. Es más, yo recuerdo que este juego lo tenía un amigo mío y me lo dejaba con bastante frecuencia, y había un truco para elegir nivel, y os aseguro que utilizando ese truco el juego podía ser un auténtico infierno. Bueno, y aparte de este truco para elegir nivel, había otro truco para meterse por una especie de recoveco, tenía uno de los niveles y accedías a un nivel secreto, si mal no recuerdo, aunque bueno, yo es que de versiones de R-Type he probado unas cuantas, así que a lo mejor me estoy liando. Es esa, ¿no? Sí. Vale, pues ya te digo, es un juego completito y yo creo que de lo mejor que tiene la consola. En mi modesta opinión, yo creo que un 10º puesto es un poquito injusto para este juego, la verdad, porque yo creo que de las versiones caseras de R-Type, la de Master System, con permiso de la de TurboGrafx, es, si no la mejor, por lo menos de las mejores. Altamir, ¿qué me dices de ese Alex Kidd in Shinobi World? Pues fue de los primeros juegos que recuerdo en Master System, de los primeros que tuve, y tengo muy buenos recuerdos de él, la verdad, porque eso, me lo terminé y era una especie como de un poco parodia de Shinobi. Y eso, utilizando la mascota esa semioficial de Sega, que era Alex Kidd, y eso, se parodiaba tanto los niveles como los personajes como los jefes finales de Shinobi, y a mí me parecía muy entretenido. Tenías varios movimientos para pasar las pantallas. De hecho, escribí un artículo hace no mucho en fasebonus.net, que todavía debe estar por ahí, sobre ese juego. Y si bien no está al nivel del Miracle World, a mí me gustaba mucho este Alex Kidd in Shinobi World. Hay un juego que también está aquí en esta lista, que es tardío, que lo hablábamos Dani y yo el otro día, que es Renegade, que salió en el 93, quizás de los últimos juegos de Master System que yo vi. Y a mí el de Spectrum me gusta mucho, todos lo sabéis, pero este estaba hecho, yo lo veo genial. Le habían dado una estética manga muy chula, musicalmente era una maravilla, y eso que las sintonías son las mismas que las de Spectrum, pero sonaba genial. Y tenía alguna fase que en Spectrum no, como unas carreras de motos que ibas por ahí pegando leches y tal. Dani, ¿a ti este juego que también te gusta y lo has tenido original? Pues sí, lo he tenido, desgraciadamente. Me duele el alma cada vez que tengo que decir esto en pretérito perfecto, por desgracia, porque lo malvendí para... Fue uno de esos juegos que malvendí para comprarme una Mega Drive. Fue por una buena causa, pero la verdad es que me duele muchísimo haberme deshecho de él. Fue uno de los últimos juegos que salió para Master System en Europa, porque haceos la idea de que la primera PlayStation salió en 95, este juego salió a finales del 93, o sea, haceos cargo. Y la verdad es que yo creo que es un juegazo como la copa de un pino, uno de los pocos juegos de lucha con itinerario que hay en Master System y posiblemente uno de los mejores. Tenía detalles muy curiosos, tenía unos gráficos con un colorido magnífico, un diseño de personajes bastante, bastante majo para la época, una estética muy Ignacio, así muy, muy manga, muy super deformer. Yo creo que respetaba un poquito en ese sentido más que otras versiones la estética del Neketsu Koha Kunio-kun, que es el título original de la versión japonesa de Renegade. Yo creo que respetaba un pelín más. La fase de las motos también le daba bastante vidilla, creo que era la segunda fase, si mal no recuerdo, aunque era difícil de cojones. Y la verdad es que es un juego que a mí me gustó muchísimo, no tengo muy buen recuerdo de él. Y bueno, un detalle que así muy personal que me gustó a mí mucho es que este juego, una de las cosas que podías hacer era, una vez que tumbabas a un enemigo a patadas o a puñetazos, era ponerte arcajadas encima de él y darle puñetazos en la jeta. Yo recuerdo la época en la que jugaba este juego, también jugaba mucho a una máquina también de Tecnos, curiosamente, que era el Combat Tribes, en el que creo que más me gustaba era el detalle ese sádico de coger a la gente y despachurrar la cabeza contra el suelo, darle puñetazos en la cara según estaba tumbados y esas cosas. Y la verdad, la posibilidad de dar rienda suelta a tu agresividad en un juego de Master System de esa forma, la verdad es que es un detalle que a mí puede parecer un poquito escabroso esto, pero a mí me gustaba muchísimo lo de abrir la cabeza a la gente ahí a hostias según estaban indefensos en el suelo. Era un placer especial, no sé, era como, hijo puta, te vas a cagar ahora, algo así, no sé, era curioso, me lo pasaba muy bien con eso. Nosotros juego la llamamos paliza gitana. Paliza gitana. Sí, era así. Y bueno, la conversión de esta conversión para Master System la hizo, como no podía ser de otra manera, Taito, como veremos más adelante, porque con el Sagaya y por otros juegos que vamos a mencionar en este top, eran unos auténticos maestros a la hora de programar para Master System, tanto más que la propia Sega, me atrevería a decir. Otro juego que está aquí en este puesto número 10, un juego que lo veo muy bien que esté en esta lista, Lemmings, que yo creo que esta consola era, vamos, una máquina de hacer arcades, con la máquina de hacer churros, que diría Dani, pero aquí está Lemmings, del 91. Este Lemmings se jugaba con ratón, que yo sepa no había, o sea que sí, se juega con el pad, ¿no?, de la Master System. Sí, sí, claro. Sí, pero el cursor... Respondía bien y todo. El cursor se movía de una forma bastante ágil, a pesar de que no se movía bloque a bloque, sino se movía píxel a píxel, se movía de una forma bastante rápida y precisa como para que no te resultara demasiado complicado manejarlo. O sea, y la verdad es que es una conversión bastante meritoria a nivel gráfico, de sonido, tenía unas melodías bastante simpáticas y la verdad es que no tenía nada que envidiarle en realidad a las versiones que salieron, por ejemplo, para Amiga o para PC o para Mega Drive, al menos en mi opinión. Era un poquito más pobre gráficamente, sin llegar al nivel de las versiones de Game Boy y NES, que casi hacían daño a la vista. Y la verdad es que en general tenía detalles bastante, bastante divertidos para la época. Tenía incluso algunas voces digitalizadas con los Lemmings diciendo "Oh, no!" antes de reventar y cosas así. Estaba muy bien. Y por supuesto el increíble sistema de passwords que tenía, que era quizá el único pequeño problema que tenía este juego. Aunque creo que exactamente otras versiones tampoco tenían opción de salvar partidas, si mal no recuerdo, ¿no? En este juego por lo menos no tenía ninguna. Pues casi todas las demás versiones de consola que yo recuerde, todas tiraban de password. A lo mejor la de Super Nintendo, incluso la de Mega Drive, sí que... No me acuerdo, la verdad. La de Amiga y Atari tiraba de password, seguro. ¿Seguro? La de PC seguro que no. Eso sí que me acuerdo que es... Yo te digo de Amiga y Atari ST, vamos. O sea, que máquinas de 8 bits condenadas a password. Muy bien, hombre. Si juegos de Master System que tuviesen una RAM para salvar partidas, había poquitos. Había alguno, pero pocos, Yo estoy con Dani en que era un juego que no tiene nada que envidiar a las versiones de PC, por ejemplo, porque me acuerdo que por aquella época lo alquilé una vez y lo tenía también mi primo, pero para ordenador, y no había, me estaba el handicap de tener que manejarlo con el pad, con el mando, pero bueno, se llevaba bastante bien. Y de aquella lo que más me llamó atención fueron las animaciones de los Lemmings, lo bien realizadas y lo curradas que estaban. Y ya para terminar este puesto número 10, nos quedaría Land of Illusion. Bueno, el Land of Illusion era como la segunda, no segunda parte, pero vamos, era la segunda aventura de Mickey Mouse en la Master System, si mal no recuerdo, después del Castle of Illusion, que es el que yo jugué en su día. Es un juego creo que del 92 o del 93, y bueno, por lo poco que he visto, porque ya os digo que no he jugado, era poco más o menos la misma mecánica. Es un juego de plataformas en el que, por supuesto, manejas a Mickey Mouse, y bueno, pues una mecánica muy simple para lo que es un plataformas clásico de esa época, ¿no? Scroll lateral, mucho obstáculo, mucho hueco que saltar, saltar sobre los enemigos para acabar con ellos. Y poquito más. La verdad es que como este no he jugado, no puedo decir mucho más porque no lo conozco. Juega al Castle of Illusion. El Land of Illusion, yo recuerdo que también fue uno de esos juegos de Master System que tuve original, aunque la verdad es que tengo ciertas lagunas en la memoria ahora. Pero sí que es cierto que era un juego de plataformas muy bueno, muy largo, razonablemente difícil. Tampoco era desesperante. Yo creo que sí que llegué a terminarlo después de mucho perseverar. O sea, era un juego que una dificultad bastante bien equilibrada. Sabía recompensarte por jugar bien, ¿no? O sea, había niveles que tenían ciertas cosas secretas, podías encontrar objetos secretos, vidas, y aparte de saltar sobre los enemigos un poco en plan Mario, aunque yo creo que Mickey saltaba de culo contra los enemigos, lo cual era un poco extraño. Pues lo que tenía era que jugaba mucho con la posibilidad de levantar bloques y lanzarlos. Había bloques que se podían romper, que eran de un solo uso, digamos, lo lanzabas y chocaran contra lo que chocaran, se hacían añicos y desaparecían de la pantalla. Y había bloques que eran indestructibles, que no solo te servían para matar enemigos, sino también te servían, lo podías hacer servir de plataformas, o podías crear estructuras con ellos más o menos complejas para acceder a sitios que en principio son un poco más inaccesibles. Yo creo que era un juego de plataformas muy de su tiempo. O sea, ahora lo veríamos un poquito demasiado simplón, pero yo creo que aunque ha perdido parte de aquella frescura, sí que seguiría siendo un juego bastante divertido a día de hoy. Por menos yo, que he estado jugando recientemente a tenor de este especial, de este Top 10 de Master System, a unos juegos de la consola, me he dado cuenta de que ya sé que me pongo muy pesado con esto. Hay juegos en este sentido que tan mal como pudiese pensarse no han envejecido, y creo que Land of Illusion es uno de esos que a lo mejor merece la pena volver a probar. Totalmente de acuerdo con Dani. Es un plataforma de manual, o sea, plataforma que se llevaba en la época. Bonito, mucho colorido, buena animación, buen sonido, largo, variado. Y sí, de acuerdo que esta posición se la merece, y el juego es muy recomendable. El típico plataformas de Disney que, vamos, eran casi todos del mismo palo y muy recomendable. Sí, de hecho tenía ciertas similitudes con el Magical Quest de Capcom para Super Nintendo, así salvando las distancias. Evidentemente gráficamente no se le podía comparar ni de lejos, porque el Magical Quest, para ser de los primeros juegos de la Super Nintendo, era realmente precioso a todos los niveles. Pero sí que tenía un diseño de niveles muy cuidado, un diseño de jefes de nivel también muy cuidado. Yo recuerdo que había un dragón enorme al que tenías que enfrentarte, que te ocupaba casi toda la pantalla, y que me hacía mucha gracia porque además el careto del dragón se parecía un montón a Elliot, el dragón este de la película Pedro y el dragón Elliot, así con la barbilla y el careto así como de Don Torrón. Estaba bastante bien. El dragón ese no era el jefe final, bueno, el semifinal de la última pantalla del Castle of Illusion. Es que volvía a aparecer en el Land of Illusion. Amigo, vale. Sí, el dragoncico, dragón rojo. Era rojo, creo. Bastante hijo puta el dragón. Sí. 9. Pasamos al puesto número 9, donde hay tres títulos que comparten este número. Serían Phantasy Star, Donald Duck Lucky Dime Capper y Shinobi. Yo aquí empezaré diciendo que Shinobi, a mí esta conversión de Sega no me gustó especialmente. Yo me quedaría con la de Amstrad, creo que es algo que siempre he dicho, cambiaban varias cosas. Pero bueno, aquí está en el puesto número 9. Yo Shinobi tampoco le diré mucho, pero fue por eso, porque tampoco me llamó mucho la atención. Sobre todo el scroll era muy brusco. Y que cambiaban lo de las vidas por energía, era un poco raro. Sí. Y más si habías visto la versión de TurboGrafx, ya, ¿para qué te quiero contar? De todos modos, también es destacable que creo que es la única versión para una consola de Sega que hay del primer Shinobi, por extraño que parezca, porque para Mega Drive, por ejemplo, como ya comentamos en su momento en el especial de Shinobi que hicimos, no hubo que se sepa una versión, lo cual tiene narices, porque lo tenían facilísimo para hacerlo. La verdad es que yo no he probado mucho esta versión de Master System de Shinobi, pero era razonablemente fiel a Arc Arriva, al menos en mi opinión, y no estaba del todo mal. Le faltaba un hervor o dos, pero vamos, no me parece tampoco especialmente desastrosa. Luego en este puesto 9, este Donald Duke, o Pato Donald, que sería muy parecido a este Land of Illusion que comentabais antes. Yo también lo definiría como un plataformas de manual donde los tres sobrinos de este Pato Donald eran arrastrados, si no recuerdo mal, y durante 6 niveles teníamos que ir pegando mazazos. No sé si habéis jugado este juego, pero estaba bastante bien. Sí, de hecho este lo tengo también original y bueno, como comentas, un plataforma de manual. Pato Donald iba con un mazo y tenía que rescatar a los sobrinos que habían sido raptados y estaban, cada uno de ellos se encontraba en una parte del mundo. Viajabas con la avioneta y a cada escenario, cada parte del mundo. Y bueno, lo mismo que Land of Illusion o otro juego de plataforma muy bonito, con mucho colorido, que ha envejecido genial porque a día de hoy tiene unos gráficos muy muy bonitos y lo que se llevaba, un plataforma de bonito, variado y juegos de Disney que fueron muy muy buenos en el tema de plataformas. David, ¿este Pato Donald es el mismo que estaba en la Game Gear? Sí. Vale, pues sí, un pedazo de juego, efectivamente. Me suscribo a lo que comentabas de los gráficos en cuanto a colorido y animaciones y tal. La verdad es que es espectacular. Tengo un vago recuerdo de él porque desde que era crío no lo he vuelto a jugar, pero era un pedazo de juego como la copa de un pino. ¿Quedaría Phantasy Star? ¿Alguno de vosotros ha jugado Phantasy Star? A los nuevos, de la Master System ni de coña. Yo el 2 de Master, el 2 de Mega Drive, pero... Es un RPG, ¿no? Es como todos los demás, supongo. Sí, es un RPG con combates por turnos, muy a lo Final Fantasy, muy dinosaurios, vamos. Pero Dani, ¿llegaban todos en inglés esos? No, es que yo recuerdo de... Sí. ¿Qué otra saga había también de Star, de Master System, que está también por aquí? Sí, es que yo te digo, yo es que confieso que no he jugado a ningún Phantasy Star, a ningún. ¿Qué juego de la época llegaba traducido? Vamos, casi ninguno, ¿no? Pero claro, me refiero que era una propuesta para la gente tan joven que había, que yo veía las fotos que venían ahí en los catálogos y no me llamaban la atención. Decía, joder, es súper, súper rancio. Tenía personas, o sea, pantallazos. Claro, esto no, joder, a mí esto no me lo enchufas. Pero también había otro Phantasy Star. ¿Y cuál era el otro que había? Joder, no sé qué Star. Estaba, a ver, es que para Master System salieron RPGs clásicos. No, Phantasy, no sé qué. Porque salió el primer Phantasy Star de Sega. No sé si Nihon Falcom sacó el IS, o sea, Y'S. Sí, sí. Es una saga que tiene bastante éxito en Japón todavía hoy. Ha salido, además, creo que los tres primeros IS han salido recientemente para PSP en un recopilatorio y tienen una pinta estupenda el lavado de cara que les han hecho. Imagino que en ese primer IS estará esta versión de Master System, supongo, no sé. Y también estaba Golbelius, creo que era. Bueno, aparte del Ultima 4, que es de Richard Garriott, aunque yo los Ultima no los he tocado más que con un palo de 10 metros, no he jugado a ninguno, la verdad sea dicha. Y no sé, la verdad es que la verdad es que de Phantasy Star he de confesar que no he jugado a ni uno. Y mira que, por ejemplo, en este recopilatorio ha salido para PlayStation 2 y PSP, están los 2, 3 y 4 para Mega Drive. Pero es una saga que ha pasado sin pena ni gloria, para mí al menos. Y a lo mejor me estoy perdiendo grandes juegos. Posiblemente sí, pero vamos, ahora mismo no... He de confesar que aquí os hemos fallado, chavales. Ahora, como tarea pendiente, porque en nuestro tiempo yo creo que gastarnos las 10.000 pesetas de rigor en este cartucho y en inglés, nosotros no lo hicimos y no lo hemos probado en el emulador, pero alguien nos propuso una vez hacer un especial de este juego, de este Phantasy Star. Bueno, lo dejamos aquí, prometemos que jugaremos y que tendréis un especial dentro de un tiempo, a ver qué sale de todo esto. Let's go. 8. Pasamos al número 8, el puesto número 8, que comparten dos títulos, dos arcades geniales, Double Dragon y Rastan. Pues empezando con Rastan, si queréis, yo recuerdo que lo había visto en MSX en cartucho y era una gozada. Y la verdad es que la versión de Master System era una versión muy digna y no tenía nada que envidiar a la de MSX, ¿sabes? Que no era como arcadativa, pero a mí desde luego me gustaba muchísimo, con la musiquilla, los saltos, las espadas, el hacha. Era un personaje eso tipo Conan que iba saltando de plataformas, y muy bien, la verdad. Yo es que creo que en consola es la única versión que yo he visto. O sea, no me voy a tirar al pozo, pero yo es la única versión que he visto de este Rastan, primero en Master System, que era mucho mejor que el Rastan 2 que sacaron para Mega Drive. Y esta sí que es una conversión de las que a mí me parecen de las buenas, de las que ven que la Master System llega hasta aquí, no intentan hacer un calco gráfico de la recreativa, hacen los gráficos más pequeños, los personajes más pequeños, pero que lo meten todo y queda un acabado final glorioso. La música es impresionante para escucharla en una Master System, suena genial, es un juego muy rápido, yo lo veo más fácil que la recreativa, era un poquito para mí más controlable, tiene también todos los enemigos, todos los ítems que teníamos en las recreativas de coger esas pócimas que nos quitaban o nos daban vida, los escudos, esas armas que comentaba el Tamayo, que pasabas, llevabas una espada, cogías un hacha, una maza, una espada que tiraba bolas de fuego, yo lo tenía todo, la vi una conversión de verdad, chapó de 10 para esta consola. No, dices que la música sonaba bien en Master System, yo creo que la música de Rastan suena bien en cualquier consola o ordenador que se ponga, ¿eh? Sí, pero Master System, que digamos que es algo limitado en cuanto a sonido, a mí me pareció la interpretación de la música genial, soberbia. Sí. Vamos, en la línea del Double Dragon, porque el Double Dragon en Master System también la música suena de la hostia. Javi, tú que a este juego le has metido caña, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, pues yo diría que la música quizás no se puede decir que sea mala, pero como el resto del conjunto es bastante decente y raya bastante alto, pues queda un poco como en segundo plano, porque el Double Dragon, lo primero que hay que destacar es la posibilidad de jugar dos personas a la vez, porque en Master System y en aquella época había bastantes pocos juegos, yo no sé si alguno, que no fueran de deportes, en los cuales pudieras hacer algo así. Y entonces ya eso ya le daba mucha vida, porque siempre te podías llevar un colega a casa y conectar los dos mandos y darle ahí cera. Luego lo que comentas de la música, pues está ahí. No era mala, pero claro, luego tenías personajes que para ser una Master System estaban relativamente bastante detallados. Y yo en gráficos siempre lo vi bastante bien el juego. Bueno, no tiene nada que ver con la versión de NES. Porque este juego, si mal no recuerdo, es del año 88, me parece. Sí, del 88, sí. El 88 es la versión de Master System. Entonces, claro, bueno, estaba bien. Luego tenías el tema de los golpes, que no solo eran patada y puñetazo, sino que si apretabas los dos botones a la vez, hacía una patada voladora, hacia adelante o hacia atrás, o te hacía una patada giratoria, o podías dar codazos, cabezazos, ganchos, incluso hacer así una especie de semicombo si lograbas encajar más de tres puñetazos seguidos. O sea que en conjunto era un juego bastante bueno. Y yo le di mucha caña, sobre todo por eso, por el tema de que pudieras usarlo a dobles. Eso le daba mucha vida. Ojo, que eso que comentas, Javi, de darle a dobles, veremos un poquito más adelante que incluso los juegos que dices por narices tienen que tenerlo, no lo tenían. Y yo el único fallo que le veo a este Double Dragon, que me parece una conversión chulísima, es que parpadeaba el cabrón en algunos momentos que, de verdad, parecía una Nintendo, parpadeaba muchísimo. Sí, lo de estar en una refriega y que de repente apareciera, matases a uno y aparecieran dos, y que tu personaje empezase a ser un tronco, unas piernas, un tronco, unas piernas, un tronco, unas piernas. Pues sí, eso era bastante común. Pero bueno, los personajes estaban detallados, pero yo siempre los vi un poco deformes, hablando así en plata, ¿vale? Porque tenías al típico bicho enorme cuya cabeza era igual que su tronco y el tronco era tres veces las piernas. Imaginaos qué cuadro, que cambiaba de color según avanzaba las fases. O sea, primero me parece que salía blanco, luego salía negro y al final salía verde. Porque esto era así, o sea, había seis personajes y luego cambiaban de color y según el color y avanzabas más pantallas, más fuertes se volvían. Otra cosa que solo tenía la máquina original, Javi, que hay que dejarlo claro, que no es un problema de Master System, que solo la máquina original lo hacía. Claro, es lo que se llevaba, digamos, y bueno, se lleva y se lleva. Se llevaba y se llevaba, que sigue pasando. Otra cosa que no hemos dicho, a mí me hacía mucha gracia era el tema de las armas. Que podías coger barriles, podías coger cuchillos, creo que también, látigo, seguro que sí había, y hasta dinamita, que era un arma muy, muy propensa a los suicidios, a matarte con ella misma, porque no tenías ningún control y lo mismo te la tirabas y te reventaba a ti mismo. Pero a mí eso sí me llamaba la atención, el tema de las armas, y el detalle de que fuera un juego, obviamente, con profundidad, o sea, en el cual podías moverte en los cuatro ejes, por así decirlo, y que además tuviera la posibilidad de caerte, que había momentos en los que había precipicios o un puente roto y que tenías que saltarlo. Eso estaba muy bien. Y de dificultad, pues bueno, si sabías jugar un poco, en 40 minutos lo tenías pasado, siempre con el handicap de que en la última pantalla no tenías continúes, no había continuaciones infinitas como en el resto de pantallas, que para conseguirlas tenías que hacer, me parece que 10 o 15 patadas giratorias seguidas y ya activabas el truco de los continúes infinitos estos. Pero vamos, que en general me parece un juegazo. 7. Pasamos al puesto número 7, donde hay dos juegazos que aquí Dani se va a poner las botas: New Zealand Story y Sonic 2. A ver, empezamos con New Zealand Story, que no sé si lo he dicho alguna vez, pero junto con Black Tiger de Capcom es uno de los juegos de mi infancia y uno de mis juegos favoritos de siempre. Y la verdad es que tiene una historia esta versión de Master System, porque yo creo que es posiblemente una de las mejores conversiones de recreativa a consola que se han hecho jamás. O sea, incluyendo las conversiones que se hacían de, por ejemplo, de Naomi a Dreamcast, pues venían a ser así como de casi casi del palo. No era pixel perfect, pero se le acercaba bastante. Yo creo que era lo más parecido a tener una recreativa en casa era tener ciertos juegos de Taito para Master System, lo digo sin temor a equivocarme. A ver, la recreativa original de New Zealand Story está basada en una placa cuyo nombre no he conseguido encontrar. Era un hardware personalizado de la propia Taito, que desarrolló específicamente para determinados juegos, como por ejemplo el Cloud Master, el Arkanoid 2 de Revenge of 2, y estaba basado en dos procesadores Z80, no sé si trabajando en paralelo, supongo que sí, y un sintetizador Yamaha, un procesador de sonido, y luego pues una GPU, un chip de gráficos variable dependiendo del juego. No sé, supongo que eso era una placa, digamos, custom. Y la verdad es que la conversión de Master System sorprende técnicamente lo jodidamente bien que quedó, porque salvo algún pequeño detallín gráfico que falta, o por ejemplo que no salen las cifras de los puntos cuando coges los objetitos, las frutitas, detalles así sin demasiada importancia, está prácticamente todo y prácticamente el mismo colorido, el diseño de personajes es idéntico. Yo creo que los enemigos o el propio protagonista no pierden ni un cuadro de animación cuando se mueven. Es impresionante. Es el protagonista de este juego es un tanto peculiar, porque es un kiwi, se llama Tiki. Un kiwi, no una fruta, sino esta ave áptera de endémica de Nueva Zelanda, que es un pajarraco que no tiene alas. Y te cuenta la historia de que sus amiguitos kiwis han sido raptados por una morsa malvada allí del zoológico en el que vivían felices, y tienes que ir a rescatarlos uno por uno. Y bueno, dejando a un lado ese trasfondo argumental, pues tenía una estética pues muy infantil, no sé si decirlo así, una estética muy infantil, muy colorista, los personajes están todos así muy monos, incluso los enemigos, había unos gatitos adorables que los hijos de puta te tiraban hachas de doble filo así a la cabeza, pero eran todo como muy tierno, muy lindo, ¿no? Y la verdad es que era una estética que engañaba muchísimo, porque aunque pueda parecer que es un juego hecho como para atrapar al público infantil, dista mucho de ser un juego, digamos, para críos, porque era un juego larguísimo, muy denso, con una estructura muy compleja. Los escenarios eran enormes, tenían un montón de rutas posibles, algo bastante raro en unos tiempos en los que las recreativas eran sota, caballo y rey, eran totalmente lineales, ir de punto A a punto B matando bichos y punto. Este juego yo creo fue de los primeros que te proponía de verdad varias rutas y escenarios bien grandes. Además, tenía una estructura no lineal, porque en muchos niveles, yo creo que prácticamente casi todos, tenían ciertas áreas en las que podías disparar a un punto concreto, y si veías que de forma anómala tus proyectiles desaparecían, tenías que seguir disparando, y en ese momento aparecía un teleportador que a lo mejor de la fase 1-1 te llevaba a la 2-3 o al jefe de la 3-4, cosas así. O sea, era impresionante ese juego. Podías ir hacia atrás, hacia adelante. Esta, creo que también la versión de Master System lo tenía. Si te mataban bajo ciertas condiciones, ibas a un nivel secreto en el que ya pasabas tu última vida, que era el nivel del cielo. O sea, el Tiki subía al cielo, además es un detalle bastante cachondo, pues te clavaba una flecha, un hacha, el pobre bicho subía con el hacha clavada en la cabeza, así para arriba, con alitas de angelito y todo, y con el halo, al nivel del cielo, y es por ir saltando entre nubes. El nivel del cielo era jodidamente difícil, y al final del juego te encontrabas con una especie de imagen de una, no sé si de la Virgen María o de la diosa Canon, o vete a saber de quién, y ya daban el juego por terminado. Suponía que nuestro amigo Kiwi había muerto, pero había ido al cielo y ella era feliz, era súper guay todo. Y la verdad es que era un juego con de una complejidad y de una densidad impresionante para aquella época, y teniendo en cuenta que era un juego que era originalmente concebido para una máquina de tragar monedas, que podría haber sido perfectamente un juego con esos mimbres básicos, se podría haber hecho casi un juego de aventuras para consola y para ordenador. Y fue realmente audaz por parte de Capcom hacer un juego así para recreativas, porque yo creo que caló bastante hondo en el público. Además tenías una gran cantidad de armas, una cantidad de objetos, además la posibilidad no solo de caminar y saltar, sino de coger globos, agarrar globos o aeronaves de diverso pelaje que se las arrebatabas a puros huevos a los enemigos, saltando contra ellos o matándolos, y te daba la posibilidad de volar, y en muchos escenarios era casi imprescindible esa capacidad para volar, porque tiene una estructura muy grande, o porque tenía muchos pinchos o muchas cosas con rutinas letales que podían joderte vivo. También podías bucear, había niveles subacuáticos en los que sentías ese agobio, esa angustia de tener que estar todo el rato bajo el agua, salvo por pequeñas bolsas de aire que se formaban en la estructura del nivel, que tenías que salir a respirar por si no te ahogabas. O sea, es un juegazo como pocos se han hecho en la historia, sinceramente. Y la conversión de Master System, además, fue hecha esta conversión por la propia Taito, cosa que no puede decirse, por ejemplo, de la versión de Spectrum, que también era muy buena, que la hizo Ocean, que la verdad es que Ocean era una gran compañía también. Ocean era un poco para Spectrum lo que Square a la Super Nintendo, por hacernos así una idea de lo que suponía, pero desde luego que hecho por un equipo in-house de la compañía que había hecho la recreativa, parece que no, pero se notaba bastante en todo el cariño con el que estaba hecha esta conversión. Y la verdad es que si no es el mejor juego de Master System, pues sinceramente poco le falta. Para mí este New Zealand Story está incluso por encima de Sonic o de Alex Kidd, sinceramente. Bueno, vaya repasito del New Zealand, match, vaya tela. En mi caso, el Sonic 2, bueno, sí, New Zealand es el juego de la infancia de Dani, los Sonic de la Game Gear, en mi caso, eran los juegos a los que yo creo que más horas le metí en su día, pues, con la Game Gear. En este caso, Sonic 2, bueno, pues yo creo que el puesto 7 no le hace justicia, pero bueno, hay que contar de Sonic que los oyentes no sepan ya, ¿no? Porque me imagino que más o menos casi todos habrán jugado alguno. Es en este caso la segunda versión para Master System Game Gear, de las 8-bit, vaya, bueno, pues por aquello de no poder meter a Tails en el juego, que era la novedad de Sonic 2 de Mega Drive, se inventaron la historieta de que Robotnik secuestraba a Tails y tal, y bueno, pues era tarea de Sonic rescatarle, ¿no? Súper, súper clásico. Por lo demás, el juego mantiene básicamente lo que es la premisa original de Sonic, ¿no? Plataformas a toda velocidad, farmear anillos como un condenado amarillo, y bueno, pues superar fase a fase hasta llegar al jefe final, a Robotnik, darle lo suyo y a otra cosa mariposa, ¿no? ¿Qué comentar así destacable de Sonic 2 de la Master System? Bueno, metieron alguna novedad a nivel jugable con respecto al primer Sonic, como que en algunas fases había elementos que podías utilizar para avanzar, como las vagonetas o alguna otra cosilla que ahora mismo no recuerdo muy bien. Otro detalle curioso que corrigieron ligeramente en este Sonic 2 fue que cuando recibías un golpe y se te caían los anillos, al contrario de Sonic 1, que no podías recoger los anillos, era una putada, en este solo se te caía un anillo, pero sí podías recogerlo y te daba una parte de anillos, no sé si unos pocos, no me acuerdo de cuántos. Otra curiosidad respecto a las versiones de Mega Drive: las esmeraldas del caos necesarias para completar el juego con el final bueno y acceder a la última pantalla y tal, no se recogían en las fases de bonus, que por cierto eran un juego de infierno. Estaban escondidas en las pantallas, había que buscarlas y que cogerlas tal cual. Y bueno, alguna otra cosilla que me voy dejando, pero bueno, me reservo para el Sonic 1, que poco más o menos es lo mismo, y le podré dar un poquito más de caña. Una curiosidad que seguro que va a hacerle gracia a más de uno. Todos sabemos que las traducciones que hacían de las contraportadas y las manuales de instrucciones de los juegos de Sega, algunas eran bastante mierdosas, por así decirlo. Y en este caso la de Sonic 2 tiene aquí una frase que es para coger al que la puso y matarlo. Bueno, empieza diciendo que monten un automotor, vuelen una ala delta, vale, tal, tal, tal, tal, hasta que llegamos a la parte en la que dice: este juego es la acción en 8 bitios más movida que nunca. Madre mía. En ya 8 sabemos, bitios. Ya sabemos que bytes eran bitios. Madre mía, 8 bitios, qué grande. ¿Es el de qué manual es eso? Es de la contraportada del Sonic 2 de Sonic 2. Te cagas. Lo de la Delta era del Sonic 2 también, ¿no? Es que lo tengo mezclado con el Sonic Chaos y tal. Sí. No lo he dicho antes porque no estaba seguro. ¿Sabes? Me recordaba lo de la vagoneta y lo de las ala deltas, pero no. El Sonic poco... Chaos era ya donde sí podías coger a Tails. Sí, que y tenías los patinetes voladores, esos, los zapatos voladores que eran el infierno. Sí, sí, ya me acuerdo de aquello. 6. Pasamos, si queréis, al puesto número 6, donde solo hay un juego, Wonder Boy 3 Dragon's Trap. Es que me sacáis el Wonder Boy de los monopatines y de coger frutitas y tirar hachas y estoy jodido, ¿eh? Le sacáis del Wonder Bra y le jodéis. ¿Ves? A eso me refería con los latigazos de Javi. David, que yo he jugado al Monster Land, ¿eh? No al Dragon's Trap este. Así que si alguien ha jugado al Dragon's Trap, que le tire. Que no había jugado. lo votó Peña este, joder. O sea. Joder, macho, vamos a tope, ¿eh? No, es un dragón y una trampa, pero... Sí, este juego está considerado como uno de los mejores de Master System por mucha peña. Yo sigo pensando que el Monster Land es bastante mejor. Y este, en el fondo, era, pues eso, el chico este que introducían como novedad en el universo de Wonder Boy, introducían como novedad que te podías transformar en un dragón. Yo recuerdo algo de eso, que acababas con un jefe al principio del juego que era un dragón, tú te convertías en dragón y ibas avanzando por todo el mundo, el universo, como un dragón, pero no le di tampoco mucha caña a este. Yo es que a este Wonder Boy no jugué mucho, pero sí que he jugado bastante al que está en la quinta posición, junto con Golden Ace, que es Wonder Boy y Monster Land. 5. Yo al Dragon's Trap, como he dicho, no he jugado mucho, pero a este sí que he jugado en casi todas las versiones que hay, tanto en ordenadores como en consolas, y yo creo que la mejor versión que he probado es esta de Master System, si me perdona la gente que tenga TurboGrafx, pero yo esa versión, como estaba en japonés, no le di mucha caña. Incluso mejor que Atari ST, me gusta esta versión, es muy rápida, muy colorista, la música está muy bien implementada, el juego en sí, no sé muy bien si la gente ha llegado a probar este juego, así que explicaré un poco, que tiene unos ligeros tintes de rol, el personaje este Wonder Boy cambia totalmente de registro. Aquí vamos con una espada, vamos matando enemigos, cogiendo monedas, comprando objetos, comprando armas. Lo veo una especie de vida aventura con unos toquecitos de rol muy buenos. Sí, porque aparte el tema este de poder comprar armas, escudos y tal, le daba mucha variedad al juego y hacía que un juego que básicamente era un juego de arcade, plataforma, un poquito de acción, le daba un poquillo más de variedad al tema este de poder ir comprando nuevo equipamiento para tu personaje, y lo hacía, digamos, ser un poquito más profundo que cualquier plataforma a lo mejor de la época. Pues a mí me decepcionó, no era lo que esperaba este Wonder Boy in Monster. No recuerdo que vi la portada y me gustó, lo compré y según lo cargué dije, hostia, esto no es lo que esperaba, no, ¿sabes? Me dejó ahí como diciendo, puf, esto no, yo pensaba que iba a ser pues un plataformas más al uso y me encontré con un sencillo pero un juego de rol a fin de cuentas, y no... Hombre, tiene ligeros toques de rol, más que toques de rol, yo diría de eso de las monedas, que las vas cambiando por energía y tal, si vas mejorando un poquito la armadura, te compras botas para saltar más alto, también tiene su cacho de plataforma y también tiene su cacho de arcade, o sea que es un juego que para mí lo tiene todo un poquito mezclado, pero que a mí particularmente, ya os digo, que me gustó mucho y que es posiblemente la mejor versión que yo haya visto. Este Wonder Boy, a ver, sé que me voy a ganar muchas antipatías preguntando estas cosas a esta altura de la feria, porque sé que nos escuchan muchos fans de Wonder Boy. Este Wonder Boy no era el que alternaba momentos de aventura y de plataformas con una especie de momento de shooter así en plan... No, Dani, no era ese. Ese puede ser el de Mega Drive, David. Ese era el Monster Lights. El de Mega Drive era Monster Lights. Sí, el Mega Drive se llamaba. Es que ese Mega Drive se llamaba Wonder Boy 3 Monster Lights. Y en TurboGrafx se llamaba Monster Lights, sin más. Sí, y era eso, como tú dices, un poquillo así de shooter. No, vamos, no sé. No tiene nada que ver con este Monster Land o, por ejemplo, el Monster World de Mega Drive también, que también llevaba tintes de aventura y de poquillo de RPG. Bueno, hay que decir de Golden Axe, una conversión muy buena, pero que, como comentaba Javi, este no tiene opción para dos jugadores, que te cargas casi la mitad del juego. Intentaron paliarlo metiendo la opción de... Ahora, no tenía opción de dos jugadores de entrada, con lo cual ya te cargas más de medio juego. Y segundo, tampoco puedes coger personajes, no puedes cogerte al enano ni a la chica, con lo cual tenías al chico y intentaron apañarlo dejando escoger la magia que quisieses, que al final tampoco aportaba mucha diferencia en el juego. Pero bueno, que ese juego, visto para jugar tú solo, cumplía, ¿sabes? Cumplía bastante bien, tiene unos gráficos francamente buenos, la verdad. Las monturas o esos animales que cogías estaban muy bien hechos también. Y yo creo que cumplía de sobra, pero claro, para jugar tú solo, si no puedes jugar a dobles, no darte la opción ni jugar a dobles, era un lastre muy grande para este juego. Pues sí, a mí también me pareció totalmente imperdonable que se cargaran la opción de dos jugadores para un juego cuya mayor baza, digamos, era precisamente esa, la posibilidad de jugar dos a la vez. No sé si lo hicieron por limitaciones técnicas de la máquina o por qué. La verdad es que a día de hoy todavía no me lo termino de explicar, pero fue una gran decepción para mí este Golden Axe para Master System por eso. Por lo demás, técnicamente era más que correcto, pero yo creo que le fallaban dos detalles importantísimos. Me parece una conversión realmente desastrosa, digan lo que digan. No sé si en el especial de Golden Axe que hicimos en la temporada pasada llegó a salir este tema o no sé, no recuerdo ahora mismo que comentamos, pero vamos, la versión de Master System quedó un poquito desangelada en ese sentido. Sí, siempre decíamos la portada principal del esqueleto con los personajes en la mano, que aquí no estaba, claro, porque no puedes coger personajes ni nada, que eso era como su identidad ahí de empezar a jugar. Y yo creo que sí que es por motivos técnicos eso de los personajes, porque las tangas que se montaban en Golden Axe en Master System siempre luchas contra dos enemigos o tres como muchos, o sea, no hay tanta cantidad de gente, y cuando llegas las magias se pone el fondo negro para no tener que cargar en pantalla todos los sprites y gráficos y todo. Quisieron medio ofrecerlo todo, porque podía elegir solo podía elegir un personaje, el Ash Battle, pero podía elegir diferentes tipos de magia. Fue una forma de decir, venga, no nos entra todo, vamos a meter esto. Pero es lo que comentáis, o sea, un juego que el mayor aliciente que tiene es jugar a doble, no lo tiene, o sea, ya le quita la gracia. Y otro aliciente que tenía el juego, el poder elegir tres personajes, no poder elegirlo, se quedaba muy atrás esta conversión, por lo menos para mi gusto. Yo es que esta conversión la veo, como he comentado alguna vez, que tiene el síndrome de Street Fighter 2 para Spectrum, que intentan hacerlo tan calcado gráficamente a la máquina que se olvidan de la jugabilidad, porque gráficamente el juego, salvando las limitaciones, es muy parecido a la máquina. Yo solo he visto un juego que se parezca tanto a Master System, que era el Shadow Dancer. El juego ocupa 512K, que es lo máximo que puede adireccionar la Master System, y es todo tan grande y está todo tan recargado que, además de que va a muy pocos frames por segundo, se nota el salto de frames. Es eso, se han pulido la opción de dos jugadores. E intenta hacer algo como el Rastan, porque incluso en Spectrum, en el Golden Axe, tenía opción de dos jugadores. Os estoy hablando de una máquina que teóricamente era inferior, en Spectrum o Amstrad. Intenta hacer una versión como un Rastan o un Double Dragon, e intenta recortar de algún lado para respetar la jugabilidad. Es mi opinión. 4. Y comentado esto, en el puesto número 4, Castle of Illusion. Bueno, el Castle of Illusion, como comentaba antes con el Land of Illusion, es la primera parte de esta saga of Illusion de Mickey Mouse que apareció para Master System. Salía ya por el 90, si mal no recuerdo. Justo, en el 90, 90 justo. Aproximadamente. Y bueno, volvía un poco a la temática de tan socorrida por aquella época de ser malvado rapta a ser querido. Es decir, una bruja piruja fea de cojones se llevaba a Minnie Mouse y era tarea de Mickey rescatarla, ¿no? El juego tenía 6 fases, 5 principales y una última fase, el castillo, que era la sexta, que era casi tan grande como todas las anteriores juntas. Era un infierno de fase larguísima, con un par de jefes incluidos entre medias y tal. Y bueno, como comentábamos antes con Land of Illusion, es un juego de plataformas al uso, super clasicorro, de scroll lateral, en el que saltas encima de los enemigos para acabar con ellos o les lanzas objetos que puedes ir recogiendo y tal. La verdad es que la mecánica es muy similar a, por no decir idéntica, a la de Land of Illusion. Son prácticamente el mismo juego con diferentes fases y diferentes jefes y tal, pero bueno, básicamente lo mismo. Y un merecido cuarto puesto, creo yo, porque la verdad es que era un juego muy muy entretenido. Yo lo recuerdo bastante difícil, pero claro, también era un crío cuando jugaba. No sé si alguna vez lo llegué a completar. Yo creo que sí, porque recuerdo lo que comentábamos antes del dragón. Y bueno, por mi parte, no sé, poco más que añadir. Poco más que decir, el juego pues igual que la Anof Illusion, otra plataforma de, como os comentaba, de manual, plataformas de 8 bits, un juego que estaba casi tan a la altura o incluso superior al de Mega Drive, aunque compartían el nombre nada más, el desarrollo de la aventura era diferente, y otro juegazo que se merece la posición en la que le ha tocado. 3. Bueno, entramos en la recta final. En el puesto número 3, un juego que a Javi le gusta mucho, Asteris. Sí, el primero de los juegos de Asteris que salió para la Master System y el primer juego que compré en mi vida con mis ahorros. Una compra de la que no me arrepiento en absoluto porque, como bien dice Ignacio, era un juegazo. No tenía apenas ningún aspecto negativo. Voy a empezar ya por ahí. Desde mi punto de vista, el único aspecto negativo que podía tener era la ausencia de passwords. O sea, si te lo querías pasar, tenía que ser del tirón y se tardaba, que la única vez que me lo he pasado pues fue una tarde, o sea, de la comida a la cena, ahí dale que te pego, dale que te pego, hasta que gracias, en este caso también como en el Double Dragon, a los continuos infinitos, te lo podías pasar, porque el comienzo era bastante asequible, bastante fácil, pero en cuanto pasabas un par de fases que tenía, ya la cosa se ponía cuesta arriba, ya que ya no había quien lo torease. Eran ocho mundos, creo recordar, que eran 3 actos cada uno, 2 pantallas y un jefe final o algo así, de modo que eran 24 pantallas diferentes y que cada una se podía hacer o con Asterix o con Obelix, de tal manera que al final se duplicaba y que te quedaban pues 48 fases porque variaban, no eran la misma pantalla cuando lo hacías con uno o con otro. Ya que cada uno tenía sus características. Asterix era más rápido, pero no podía romper los bloques de las pantallas. Y Obelix era más lento, pero al contrario, sí podía romper los bloques. Asterix, para poder romper los bloques, tenía que recoger unas pócimas, que más adelante en el juego también servían para abrir brechas en las paredes o para hacer pasos sobre la lava. Había tipos diferentes de pócimas y en general pues un juego que rayaba muy alto en todas sus partes, en tanto, perdón, tanto como gráficos como sonido, como el control, incluso era muy, muy, muy bueno para ser un juego de plataformas que apenas te dejaba vendido, y un juego al que le di mucha, mucha caña y es muy, muy recomendable. A mí, opiniones ahora para todos los gustos, pero bueno, tenía los dos y a mí me parece muchísimo mejor que el Alex Kidd, Miracle World, muchísimo mejor. Luego destacaba mucho, como decía antes, el tema de las pantallas, cómo iba la variedad que había sobre todo, porque al ser un recorrido desde lo que es el pueblo de Asterix y Obelix hasta Roma, pues ibas pasando, bueno, a ver, era un recorrido de aquella manera porque pasaban por Egipto, entonces bueno, ahí se desviaba un poco, pero tenías pantallas en Grecia, en la misma Roma, en un barco vikingo. Había momentos en los que subías al cielo, que era una especie de fases de bonus, aunque las fases de bonus reales eran con Idefix, con el perro de Obelix, que tenías que ir saltando de burbuja en burbuja haciendo combos, o sea, sin caer al suelo, para poder ir saltando de una a otra y te dan vidas y cosas así. La verdad es que está muy, muy trabajado, los gráficos eran, para mi gusto, casi yo creo que de lo mejor que se ha visto en esta consola, pienso yo. No tanto quizás por su realización, sino por su variedad, porque en cada pantalla los enemigos eran distintos. O sea, eran romanos, pero en el bosque los romanos iban disfrazados de árbol. En la nieve iban disfrazados de muñeco de nieve. Entonces todo iba así. Había enemigos, había pájaros, serpientes, abejas, jabalíes, tenías de todo. Y el problema de los passwords, que al ser tan largo, aunque tuvieras continuos infinitos, cuando lo habías jugado una vez, te lo habías pasado, yo creo que quedabas tan harto que no volvías a coger, que eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo me lo pasé una vez y luego sí jugaba esporádicamente, pero nunca con ánimo de terminarlo. Una pena, porque el final está muy bien, todo en plan cinemáticas y dibujo animado, que para ser la Master System estaba muy lograda. E incluso también entre pantalla y pantalla tenías ilustraciones de la historia que te iban contando, ya que tenía un argumento bastante, bastante serio, digamos, aunque básicamente era rescatar al Druida Panoramics, pero bueno, se veía como Asterix le decía algo a Obelix, o sea, llevaban una especie de diálogo de pantalla en pantalla. A mí por eso digo que me hubiera gustado que estuviera un poco más alto, o por lo menos la plata se la llevase. 2. Pasamos al puesto número 2. En el 1 y el 2 hay pocas sorpresas, pero vamos a empezar por orden. En el puesto número 2, Alex Kidd y Miracle World. yo creo que conocido de sobra por todos, más que nada porque se incluía en la memoria de la Master System 2. Y es un juego largo, complicado, pero... Sí, pero muy, menos lo ha tocado. Sí, sí, pero muy, muy bueno. Lo recuerdo, el detalle es la opción de pausa para poder ahí... Le das a pausa y puedes coger objetos que habías comprado en las tiendas, ibas en moto, das esos puñetazos con aquella mano gigante que tenía el chico, fases de agua, un helicóptero, tienes fases como ir atajando ahí por el cielo. Pausa y te tenías que levantar para darle. ¿Cómo? No, el botón de pausa era Master System, ¿no? Que había que levantarse para darle. Sí, claro, en el de Master System 2 era, sí, sí. Pero el tema es eso, que yo tengo un muy buen recuerdo. También unos piedras que había en el suelo que te ponías encima de ellas, aviones que tenían la muerte, otras que tenían otra cosa. Y luego recordamos todos que a mí, bueno, no es lo que más me gusta, pero aquellos combates con los jefes finales que eran a piedra, papel, tijera. Que tenía tela porque yo nunca llegué a saber si cambiaban de partida a partida o era no, siempre el mismo. Eran siempre el mismo. Vale. De hecho ya le dedicamos un especial en la temporada anterior, uno de nuestros primeros programas, que así quedaría. Habrá que volver a escucharlo, a ver. Yo recuerdo que tenía apuntados además los patrones del piedra, papel o tijeras. En uno de los cartones de donde venía la propia Master System 2, los tenía apuntados cada uno de los enfrentamientos contra los jefes de nivel, las respuestas posibles que podían, la respuesta digamos fijas que podían darte, o sea, mediante prueba y horror, a fuerza de echarle horas y horas y horas al juego, conseguí sacarlas todas. Y de hecho creo que todavía tengo por ahí el cartón donde tengo apuntado todo. Sí, yo también hacía eso, también, no sé si es un cartón o en donde lo tenía, pero también tenía apuntados ahí los símbolos de los enfrentamientos. Entonces yo creo que el diseño de niveles era muy bueno, la paleta de colores también estaba muy bien escogida, la música, yo recuerdo sobre todo la música de las escenas de submarinas cuando ibas nadando. El control también estaba muy bien. Recuerdo una parte que había que pasar agachado por debajo de unos bloques, que tienes que ir con carrera y darla abajo, y el personaje se desplazaba. Y cuando te encajabas ahí, ya dabas a la derecha y te empezaba como a moverse poquito a poquito ahí hasta salir del agujero ese. Y nada, un juego eso con muy buenos recuerdos, y yo creo que podía luchar de tú a tú tranquilamente con cualquier Mario. Pues casi, casi, yo creo, hombre, no creo que llegue al nivel, pero sí que era un juego que tenía bastante vidilla, porque no solo era plataformear y dar puñetazos y romper bloques, además que en algunos niveles había que hacer una forma un poquito ordenada para pasarlos bien o para llegar a ciertas cosas que eran de otra forma inaccesibles, sino que tenías la fase en la que la atravesabas a toda pastilla con una moto, o la del helicóptero, o estas fases subacuáticas que hemos dicho antes, en una de las cuales, por cierto, había una sala secreta, uno de los jarrones de donde te atacaba un pulpo. Y la verdad es que, aparte de que es el juego de Master System que yo creo que al que más hemos jugado, si no todos, casi todos, yo creo que es sin duda uno de los mejores, sobre todo por la cantidad de horas de diversión que podía darte un juego que por norma general venía incluido con la propia consola, lo cual fue todo un detalle por parte de Sega, no regalar cualquier jueguecillo de mierda, sino dar un juego bastante divertido y bastante denso para tenerte pegado a la pantalla por lo menos unas horitas y unos días, unos meses incluso, hasta que podías hacerte con algún otro juego más. No, y yo a lo mejor divago un poco, pero es que yo jugaba en aquella época también al Super Mario Land de Game Boy, y sí que tenía una reminiscencia así, es decir, joder, fases de agua, fases de más por el cielo, los castillos, que tenía castillos también, está descrito, había unos castillos, ¿no? Cada par de fases, que eran bastante jodidos, creo recordar, ¿no? Sí, que había incluso uno en plan laberinto, que tenía así, con cadenas y polladas, sí, era. Sí. A mí te digo, yo te sé que jugaba a la vez a esos dos juegos, en la Game Boy, al Mario Land y a este, yo recuerdo que decía, joder, puede luchar de tú a tú tranquilamente este al skid con Mario. Let's go. Uno. Bueno, y cerramos el top. En el puesto número uno, por supuesto, sin ninguna novedad, Sonic. Ese pedazo de juego que también se llevó el honor de ocupar la ROM interna de la consola, ¿no? Era otro de los juegos que venía incluido en el Master System, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es. Vale. De hecho, ese tipo de consolas son las más buscadas que hay ahora. Claro, no me extraña. Pues por algo será, porque bueno, Sonic 1 es un juegazo en toda regla, de cuando el amigo Yuji Naka hacía juegos de verdad y no las mierdas que hace ahora, que cabrón. Salía pues a finales del 90 o del 91, no me acuerdo, poco después de la versión de Mega Drive, ¿verdad? Pues sí, en el 91, en Navidad, 91, eso sí. O sea, pues sí, salía a finales del 91 porque pues fue unos meses después de la versión de Mega Drive. Y bueno, yo la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque me vicié muchísimo, pero siempre me queda esa espinita ese primer contacto que tuve con el juego, ¿no? cuando lo puse en la Game Gear y yo que venía de jugar de la versión de Mega Drive, pues me encontré con un juego que no era igual, ¿no? No era la misma mecánica, porque bueno, pues el erizo azul va a toda pastilla, coges anillos sin parar, saltas, tal, pero no eran las mismas pantallas. Todo lo que había jugado en Mega Drive, que yo me lo esperaba tenerlo ahí en pelotito, pues juego, no. Era un juego totalmente distinto. Claro, era diferente, era otro juego, ¿no? Misma mecánica, pero. O sea, seguía siendo un Sonic, pero era otro juego. Exacto, entonces a medida que ibas jugando, pues bueno, la vas cogiendo cariño, vas viendo que sí, que en el fondo es un Sonic y que, joder, que es el mismo juego y que un juego diferente, como pues tómatelo como si fuese una parte, el Sonic 1 y medio, ¿vale? Nuevas pantallas, misma mecánica, básicamente. También tenía sus cositas, a ver, había que quererle, como comentaba antes, el tema este de que cuando te daban un toque y se te caían los anillos no los podías recuperar, eran por culo que te cagas. Recoger las esmeraldas del caos también estaban repartidas por las pantallas, estaban escondidas, no había que cogerlas en las fases de bonus que por cierto eran insufribles, no sé si os acordáis de la especie de intento de pinball este que trataron de meter que eran incontrolable, tío, rebotadas para todos los lados, aquello no pues no se llevaba hostias la Game Gear por culpa de esas fases de bonus, madre mía. Y bueno, por favor, o sea, ese final con Sonic cantando. Sí, era grandioso. Era épico. La secuencia de créditos con Sonic al micrófono cantando. Sí, tío, era un drama eso. Además la banda sonora de este juego era de este Sonic de Master System. Eso es algo que no mucha gente sabe. Era del mismísimo Yuzo Koshiro. Efectivamente, cual, muy bien. No tenían nada que envidiar a la versión de Mega Drive y si te descuidas era incluso mejor todavía. O sea, pero cantando que Dani cantando que si no había letra. No, pero bueno, estaba el tío ahí y hacía que cantaba. Ahí movía el pie, movía el dedo. Era un drama. Hablando de la banda sonora, que por cierto sí que efectivamente, como decía Dani, es de Yuji Naka, cosa que no pasa en el Sonic 2 de Master y de Game Gear, pero sin embargo el Sonic 2 tiene un detallazo, esto es una fricada, en el segundo mundo, ¿cuál era el mundo de las vagonetas? El segundo, el segundo, ¿verdad? Joder, qué memoria. Si dejáis la melodía sonar un buen rato, es decir, pues un buen rato, qué sé yo, 4 o 5 minutos, no me acuerdo, un rato, veréis que la melodía cambia y se puede reconocer la música del Sonic CD, del opening del Sonic CD en la, sí, en la melodía ratonera del el sonido es muy bueno. Eso es buenísimo. Lo he dicho antes y se me ha olvidado. Sí. Y bueno, poco más que decir de este Sonic, que yo personalmente pienso que lo mejor que pudo hacer Sega es no haber hecho una versión recortada del juego de Mega Drive y decir, vamos a partir de cero, vamos a hacer un juego diferente, que no haya comparaciones gráficas entre versiones y salió un juego cojonudo, con escenarios diferentes, variados y un juegazo, que a día de hoy sigue siendo súper adictivo, súper divertido y vamos, que creo que Sega chapó por no haber hecho una versión recortada del juego de Mega Drive. Pues sí, además, mucha gente ve un problema el hecho de que sea un poquito más lento que los de 16 bits, estos Sonic en 8 bits así en general. Pero yo creo que en cierta medida, sobre todo teniendo en cuenta el coñazo que llegaban a ser los automatismos del Sonic 2 de Mega Drive, pues yo creo que era casi una ventaja, porque era un juego de plataformas muy ágil, pero a la vez con un cierto toque un poco más clásico, más a lo Mario, y yo creo que se podía disfrutar de una forma un poquito más pausada y se podía disfrutar más. O sea, no estamos haciendo de menos a los Sonic de Mega Drive en absoluto, son auténticos juegazos, superiores a los de Master System en casi todos los aspectos, me atrevería a decir. Pero sí que es cierto que los de Master System no son, desde el punto de vista de la interactividad, no son ni mucho menos inferiores, sino que sencillamente están adaptados a las máquinas para las que se pensaron en su momento. Y además, como ya ha dicho David, fue todo un acierto por parte de Sega decir, bueno, no vamos a centrarnos en un juego de un Sonic al estilo Mega Drive, en una Game Gear, una Master System, porque nos vamos a estrellar fijo, y vamos a hacer un juego partiendo de cero, un juego totalmente nuevo, con un diseño de niveles totalmente distinto, una banda sonora totalmente distinta, un diseño de personajes totalmente distinto, una mecánica similar pero un poquito adaptada a la realidad de la máquina con la que vamos a trabajar ahora, o sea, con los pies un poquito en el suelo, y yo creo que quedó junto con Mario Bros. 3, el Sonic para Master System es posiblemente uno de los mejores juegos de plataformas de su generación. como decía Castaño, y también le tengo muy, muy buenos recuerdos, porque la Master System me venía en memoria con el Alex Kidd, como habéis dicho, y este dentro de una especie de pack que venía con el Sonic. Entonces también pudo ser fue el primer juego que terminé, el primer videojuego que terminé completo y por mis propios medios sin que nadie me ayudase. Y sí, yo creo que se merece el puesto en el que está, precisamente por lo que estaba comentando Dani ahora, por ser un juego completamente distinto al de Mega Drive, que no intentaron meter ahí con calzador un juego 16 en 8 bits. Y en definitiva, que vamos, merece la pena echarle su tiempo buscando las esmeraldas y acabártelo, porque además yo creo que la calidad del juego, cuanto más avanzan las pantallas, más se lo iban currando. La última pantalla, esta que es como una ciudad así como con contaminación y eso, estaba muy muy bien y muy un juego muy redondo, vamos, que no destacaba nada porque era todo muy muy bueno dentro de lo que cabía para ser una Master System. Bueno, como digo, del 1 al 3 hay pocas novedades. Yo sabía que Alex Kidd y Sonic tendrían que estar ahí. Y nos vamos de tiempo, o sea, estamos apurando, pero antes de irnos, a mí me gustaría comentar lo que he dicho al principio, que tanto el señor David como el señor Altamair nos comenten un poquito lo de las modificaciones y los emuladores. Vale, pues si os parece, os comento que, bueno, ya sabéis que aquí a nosotros siempre nos gusta jugar con el hardware original siempre que podemos, y bueno, de hecho he estado dándole caña a muchos de los juegos que han aparecido en este top, en una Master System que tengo yo. En fasebonus.net tenéis el artículo con las fotos del resultado de cómo se ha quedado, y bueno, las modificaciones pues consisten en las que yo he hecho, se puede hacer alguna más, en añadirle un LED de encendido a la consola, que muchas veces recuerdo cuando era un crío de dejarme la consola encendida creyendo que estaba apagada porque no tenía LED de encendido. Añadirle un selector de hercios para pasar los juegos PAL a 60 hercios. La Master System es región free, o sea, de cualquier juego de cualquier región le vale, cualquier juego PAL lo puedes pasar a 60 hercios. Si recordáis, los juegos de Master System tenían una franja, digamos, un poquito más grande de lo normal que cualquier otra consola PAL. Aun poniendo las 60 hercios, no eliminamos las franjas totalmente, pero los juegos sí aumentan de velocidad. Como comentaba Dani, que Sony era un poquito más lento que las versiones de Mega Drive, jugando las 60 hercios gana un poquillo más de velocidad, y se nota que el juego originalmente está pensado no para llegar a la velocidad que llegan los juegos de Sony en Mega Drive, pero sí todo se mueve digamos más rápido, más suave, todo se estira al estar a 60 hercios, y esa modificación es recomendable al 100%. Luego tenemos otra, que esa no la hice porque era un poquillo más compleja, que es añadirle salida de RGB a la consola. Lo que pasa es que había que soldarle un conector, un DIN 8, y era un poquillo más compleja. Lo que sí hice fue añadirle salida RCA, tanto para el sonido como para el vídeo. El sonido, aunque sale, o sea, Master System tiene sonido mono, conseguí que sacara el sonido por las dos salidas, para decirlo así claro, la conector rojo y el conector blanco, y otra salida que es el RCA amarillo, que se conecta directamente a la televisión por esos conectores. Nos olvidamos del cable de antena, sintonizamos la consola directamente y vamos, que cambia la calidad de la imagen, pero impresionante el cambio que hay. O sea que os invito a que, si podéis jugar a una Master System, siempre la veis con el hardware original, y si podéis, tenéis alguna por ahí para trastear, que la modifiquéis, porque el cambio gana mucho la consola. ¿Es necesario hacerse el cable RGB para verlo en color en una tele o...? No, a diferencia de la Mega Drive, la salida de Mega Drive, los 60 Hz o los PAL 60 de Mega Drive, que tu televisión soporte nativamente la señal NTSC, la Mega Drive sí salía en blanco y negro. Con Master System no tenemos el problema. Master System la puedes poner a 60 Hz con un cable de antena o con RCA y se te va a ver en color. Y el cambio no llega a ser la calidad que te da un RGB, pero por RCA se ve de lujo. Y si no podéis acceder a una Master System porque no la encontráis, no tenéis dinero o cualquier otro problema, siempre podemos disponer de los emuladores que están en internet. Y ahí tenemos para PC el Kega Fusion, para Nintendo DS el Apprentice -DS, y para PSP el Master Boy 2.0. Y lo tenéis todo en el artículo de fasebonus.net de los mejores emuladores para PC, Nintendo DS y PSP. Lo ponéis en Google y creo que ya sale las primeras entradas. Comentar que el que la Fusion está para Mac también, para aquellos pues para que sufren como vale. Albert y como yo. Tiene que haber de todo, así que no os preocupéis que también tenéis ahí el Fusion entonces para Mac. Vale. Y eso, pues ahí pues bajáis la ROM si podéis en plan probar todos estos. Bueno, dicho esto, que como digo, nos vamos de tiempo. Un top 10 que habéis creado vosotros. Yo he hecho aquí en falta algún juego a nivel personal, como sería Xenon 2 o Enduro Racer o Speedball 2. Dani, antes de que se me olvide, tú tenías por ahí un juego que querías comentar para nuestros oyentes. Pues el Psycho Fox, que también es otro grandísimo juego de plataformas para Master System, del que por lo visto solo nos acordamos dos o tres, a pesar de que era realmente buena. Y era un juego en el que llevabas a un zorro, sí, un zorro, que estaba ahí, él vivía en un templo sintoísta, en un santuario. Eso es algo que no sé qué relación hay entre la religión sinto, los templos y los zorros, pero por ejemplo en Persona 4 también te encuentras un zorro que vive en un templo sintoísta. Y el caso es que es un juego bastante curioso porque el propio zorro se puede transformar en diversos animales, cada uno con sus habilidades. El mono puede saltar muy alto, un guepardo que corre muchísimo y da unos saltos de longitud de la hostia, un hipopótamo que es el único que puede derribar muros, te ayuda a explorar ciertos niveles que tienen compartimentos secretos o que tienen rutas alternativas casi casi ocultas a la vista. Y es eso, también es un juego un poco como, no llega al nivel de Nuestra Story, pero también es un juego con unos niveles también muy amplios, muy grandes. Y bueno, para quien no le suene este juego, yo creo que es un poquito, la mecánica es muy parecida al del Decap Attack para Mega Drive, que es un juego también bastante, bastante recomendable, un poco más feote para mi gusto, pero tiene una mecánica así muy, muy parecida. Y ya, si os parece, para ir terminando, me extraña que no haya salido también Ninja Gaiden. Para mí también es otro de los grandes de Master System, hecho por Sega, que era la que mejor, estaba claro que era la que mejor conocía su máquina, y es raro que no haya estado este juego en la lista porque es muy muy bueno. Bueno, pues para la entrevista que vamos a tener en estos momentos, tengo el placer y el honor de contar al otro lado de la línea, como digo siempre, con una persona que ha evolucionado con los videojuegos. Ha estado, creo que durante casi casi el comienzo, creando juegos, ha pasado por varias plataformas, digamos que ha conocido lo que es todo el desarrollo de la industria de videojuegos y ha sido una persona clave y muy importante en el panorama del software español. Además, os comentaré cómo surgió esta entrevista, porque son pequeños detalles que gracias a este programa pues podemos hacer. Al otro lado de la línea tengo al señor Javier Arévalo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Pues de primera es muy, muy contento de tenerte aquí porque, bueno, iremos descubriendo con esta entrevista que eres una persona muy importante en el panorama de los videojuegos en España. Muchas gracias, yo también estoy muy contento de estar aquí. Vale, bueno, Arévalo, a ver, bueno, Javier, más bien, me gustaría empezar por el principio, porque tú empiezas con el ordenador Spectrum a una edad muy joven con un juego de Toposop llamado Stardust, ¿no? Eso es así, sí, cuando prácticamente con el paso de cuando estaba en EGB y empezando saliendo de GB, empezando el instituto, pues fue cuando tuve mi primera exposición con los ordenadores, y a partir de, bueno, tanto mi hermano como yo nos emocionamos con el tema y prácticamente dejamos de lado otras aficiones para centrarnos en esto. Y desde el principio lo que tuvimos claro que nos gustaría hacer es hacer juegos como los que veíamos que habían hecho ya otros creadores, pues para estos ordenadores tan pequeños de la época, y en particular pues el ordenador de más fácil acceso y más popular en España, que fue el Spectrum, pues fue el ordenador con el que nos iniciamos. A partir de ahí, pues bueno, fue un periplo bastante... En aquella época se nos hacía muy largo todo, ahora lo pienso, y apenas se fueron en cuestión de 3 años. Teníamos un juego en la calle que fue Stardust, pero bueno, fue cuestión de contactar, de tener la oportunidad de contactar con la gente de Herbe y de Toposoft, con Javier Cano, que estaba liderando de alguna manera la creación de equipos nuevos de desarrollo para hacer juegos aquí en España, y a partir de ahí se disparó la velocidad a la que empezamos a aprender y a hacer cosas. Oye, este Stardust yo diría que es un arcade de naves de la época, un mata-mata. Diría que es muy bonito gráficamente, pero hay una cosa muy curiosa, que es el movimiento de la nave. ¿Me puedes comentar cómo surgió esta idea? Porque no es el típico movimiento, digámoslo, de estrafe que se usaría años después. No, efectivamente. Una de las cosas que nos fascinaba tanto a José Manuel Muñoz, que fue el que planteó las ideas originales de Stardust. Bueno, su idea original de partida era muy distinta a lo que luego resultó ser el juego. Su idea de partida era hacer una simulación de batallas espaciales entre grandes cruceros con muchas configuraciones de defensas y cañones y escudos, un poco al estilo de lo que serían las batallas clásicas de Star Trek con el Capitán Kirk ahí diciéndoles a sus ingenieros y tal lo que tienen que hacer. Esa era un poco la idea de partida. Lógicamente el juego final no tenía nada que ver con eso, pero a partir de ahí un poco lo que sí teníamos claro tanto José Manuel Muñoz como mi hermano y yo es que queríamos hacer algo interesante, no quedarnos simplemente en repetir un poco el modelo que estaba presente en una de cada dos maquinitas recreativas, que era el de tener un escenario que se va desarrollando por abajo y tú vas simplemente mirando de manera permanente hacia arriba, moviéndote, estrafeando, como dices, y queríamos hacer algo un poco diferente. Queríamos darle al juego una sensación mayor de que tú eres quien está realmente ahí. En aquella época pues no íbamos a plantearnos hacer cosas en 3D para dar mayor inmersión, pero lo que sí nos planteamos es intentar dar un modelo de movimiento más realista y más complejo, más elaborado, donde el jugador pudiera tener más capacidad de hacer cosas y maniobras peculiares. Y de ahí es de donde salió el sistema de movimiento y control de la nave. Realmente fue un poco experimentar y tener ganas de hacer algo diferente. Luego pues eso era una idea muy arriesgada y no todo el mundo le gustó, pero yo sí me quedé muy satisfecho de haber hecho algo distinto. Otra cosa también muy muy llamativa del siguiente juego que hiciste, de este Bronx, era el tamaño de los gráficos, porque ya pasabais a Animagic, si no recuerdo mal, y me gustaría saber un poco cómo os hacéis con este juego y cómo fue un poquito la elaboración de todo esto, porque gráficamente Bronx es muy diferente a la época porque los sprites eran enormes. Sí, eso también fue un partido un poco de lo que era el reto personal nuestro de teníamos el interés por hacer un juego con grandes personajes. Teníamos la idea de hacer un juego de lucha donde dos personajes se van a estar pegando el uno contra el otro. No queríamos quedarnos en los modelos clásicos que habían aparecido ya pues desde el Way of the Exploding Fist, que es un pedazo de juego impresionante, pero queríamos, claro, ese juego ya tenía unos cuantos años y queríamos ir algún paso más allá. Y una de las maneras era dar mayor protagonismo y mayor relevancia, mayor presencia en pantalla a los protagonistas. Entonces, eso por un lado derivó en utilizar más o menos caricaturas o ideas inspiradas en personajes reales o conocidos como Rambo o He-Man o Grace Jones, y también en buscar formas de representarlos con un gran tamaño y con una idea que también era bastante, creo, novedosa para la época, que era la posibilidad de que utilizasen diferentes objetos, incluso posiblemente pues intercambiarlos, el que utilizasen armas como mazas, hachas, sierras mecánicas, cosas así, y eso era pues un sistema que montamos para ponerles piezas intercambiables que se enganchaban. Entonces realmente todo el personaje completo estaba construido a base de piezas, el torso, la cabeza, los brazos, las piernas, y eso pues nos permitía darles ese tamaño, animando cada parte por separado. Era en la práctica, yo mirando para atrás pues nos quedamos bastante insatisfechos del resultado final, porque creo que realmente eso no se podía hacer bien en un Spectrum. Los problemas del sistema de colores del Spectrum no eran demasiado graves como para que la idea funcionase, pero bueno, ya estábamos tirando a por ella e intentamos sacarle el máximo partido posible. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para desarrollar uno de estos juegos y de cuánta gente podríamos contar? Pues en el caso del Stardust, tanto en Stardust como en Bronx, la programación la hicimos mi hermano Juan Carlos y yo. Y en el caso del Bronx, pues fue trabajo de Javier Cano para darle idea y forma de actuar de alguna manera como productor del juego, y Antonio López como grafista. Antonio realizó todos los gráficos del juego, los gráficos de los fondos y los personajes. Y estuvimos, en el caso del Bronx, estuvimos bastante más tiempo del que se merecía el juego, porque fueron casi 2 años, que fueron los dos años en los que tanto mi hermano Juan Carlos como yo saltamos del instituto a la universidad, y a partir de ahí, pues digamos que el cambio de estilo vital y de ritmo de vida que tuvimos pues provocó que no le prestásemos tampoco la atención debida y no estábamos constantemente encima del del juego, cosa que gracias a Dios nuestras notas tanto en el instituto como en la universidad no se resintieron para nada y en buena posición en selectividad pudimos estudiar lo que quisimos, etcétera, con lo cual el resultado fue bueno, pero el juego, el tiempo de desarrollo que tuvo era un tiempo totalmente desmedido para la época. En el caso del Stardust sí fue bastante más comedido, lo hacíamos mientras ambos estudiábamos en el instituto y estuvimos del orden de 11 meses más o menos para hacerlo. Empezamos prácticamente en enero y el juego estaba en la calle en noviembre. Y funcionaron bien estos juegos en el mercado. Stardust me ha dicho que no llegó a convencer a todos, pero digamos que llegaron a vender lo suficiente. El caso de Stardust, sí, Stardust desde luego. La pena de Stardust es que no llegó a cuajar su salida. Hicimos una versión en inglés, pero no llegó a cuajar su salida en el extranjero. Y esa versión se quedó pues ahí en el tintero. Creo que al final pues sí salió por algún canal de juegos baratos, pero no tuvo una salida comercial como Dios manda. Pero en España sí, en España vendió una barbaridad. En España coincidió la salida de Stardust y alguno de los otros juegos de topo con la bajada de precios de Herbe, que bueno, aparte de otros impactos a lo mejor menos agradables en la industria de la época, pues lo que sí tuvo fue el efecto de incrementar las ventas de los juegos y el interés de la gente por comprarlos. Entonces Stardust debió de vender en España cerca de 15-16 mil copias a lo mejor, que estaba muy bien para la época. En Bronx no tanto. Bronx no es un ejemplo de juego que claramente desde el punto de vista económico no hubiera merecido la pena hacerlo. El tiempo que le dedicamos y el esfuerzo que le dedicamos no compensó con las ventas que debieron de ser de... No tengo cifras oficiales, bueno, en el caso del Bronx ni siquiera trabajábamos por royalties de ventas, pero calculo que no debió de vender más de 3 o 4 mil copias. Hay otro periodo de tu vida en este mundo de la informática que me gustaría comentar un poco. Es algo que estuvo muy en boga en los años 90, 95, casi 2000. Era lo de las demos Zen, que yo recuerdo que por aquel entonces se les daba mucho bombo porque PC Manía regalaba estas demos Zen. Era algo que era muy llamativo, celebraban concursos. Y esto lo comento porque tú has sido una persona que ha contribuido a estas demos Zen y que además fuiste uno de los fundadores de un grupo de demos llamado Iguana. Sí, eso es una época también muy muy interesante y que de hecho fue el núcleo directo que me volvió a llevar al mundo de los juegos. La idea de Iguana surgió pues a partir de empezar a ver las demos que hacía gente en otras plataformas, en el Amiga, luego posteriormente empezaron el PC, sobre todo la gente de Future Crew y la gente de ya no me acuerdo, Arian Brassi con la Vector Demo, empezaban a hacer ahí pues pequeñas tecnologías de 3D y efectos visuales y nos gustaba mucho por aquella época, tanto Juan, mi hermano, como yo, que seguíamos haciendo cosas juntos, pero cada uno en su área propia de interés, pues nos apetecía un montón, nos apeteció, y la verdad es que habíamos perdido bastante el contacto con el mundo del desarrollo de temas más visuales, más de sonoros, interactivos, como es el conglomerado que forma un juego. Y con el tema de las demos, pues fue nuestra manera de reengancharnos a aquello, sin tener que adquirir compromisos de desarrollar un producto que otra gente va a vender y que por tanto depende de ti y tal, sino que era algo que podíamos ir haciendo, experimentando con tecnologías gráficas, tecnologías de sonido, efectos visuales, efectos de cálculo, y lo podemos hacer a nuestra bola tranquilamente, y fue lo que poco a poco nos volvió a meter en el cuerpo el gusanillo de hacer juegos de nuevo. Porque como comentaba, esto fue algo que estaba muy en boga por el 95, 90, por ahí. A mí me gustaría unas pinceladas para que explicaran a nuestros oyentes, nadie mejor que tú, ¿qué es una demo? ¿Cómo se generaba una demo? Yo la mejor manera de intentar transmitir lo que pretende ser una demo es haciendo una comparación con un videoclip. Una demo es esencialmente un videoclip que se ejecuta en tiempo real, que se genera y se renderiza y se ejecuta en tiempo real en tu ordenador, pues sea una Amiga o sea un PC o sean pues demos que puede haber para prácticamente cualquier plataforma existente hoy en día. Y esa es la idea. Es un videoclip realizado por gente de diferentes disciplinas, gente interesada en la música, gente interesada en cálculos o algorítmica de cómputos o de o sea, física del área que sea, y desde luego buena parte de ello es pura tecnología gráfica y tecnología de efectos visuales, sea de renderizado de polígonos, de cálculo de sombras, de gestión de sistemas de partículas. Y bueno, pues la combinación de todo ello, normalmente una demo está creada por eso, por un grupo de gente con intereses más o menos dispares, pero que de alguna manera y sin tener un nivel de responsabilidad o de compromiso demasiado fuerte, van cada uno aportando su granito de arena en crear eso, pues un pequeño producto, un pequeño programa cuya ejecución dura eso entre el orden entre 3 y 6 minutos, suele ser lo habitual. Las hay muy largas y muy cortas, pero eso es lo habitual y que es un show de lo más impactante que este grupo de gente ha conseguido hacer en los aspectos visuales y sonoros. No suelen ser interactivas, son puramente para verlas y, a ser posible, en una gran pantalla con la música a todo meter y las luces apagadas. Esa es la idea de que hay detrás de una demo. Es gente que tiene distintos intereses en la creación de contenidos digitales, sea de gráficos, de música o de programación, y que se ponen de acuerdo más o menos para intentar crear algo juntos. Yo recuerdo también que una cosa que chocó mucho en las revistas era un juego que no llegó a publicarse, Into the Shadow, que era un juego que querían crear estas compañías que hacían demos. Me creo recordar que era la compañía Triton y Scavenger. Esto te lo pregunto porque vosotros no estuvisteis tentados de usar todos los conocimientos que teníais, porque yo no sé mucho de demos, pero creo que es un prodigio de la programación, porque estamos hablando de MS-DOS, donde no había hardware acelerador. ¿No estuvisteis tentados vosotros de coger todos vuestros conocimientos y realizar un juego en plan bonito, en plan 3D? Bueno, parte de eso lo hicimos. Las librerías, algunas de las librerías gráficas y de sonido que utilicé en el juego Spear Haste en el año 95 eran librerías y, sobre todo, el motor de sonido completamente desarrollado por mi hermano, estaba desarrollado partiendo del trabajo que hicimos en las demos, pues tecnologías gráficas de escalado de sprites, de escalado de gráficos, de remapeado de colores, todo ese tipo de cosas lo habíamos hecho inicialmente para demos, y a partir de ahí lo adaptamos para utilizarlo como tecnología base para Spear Haste. Desde luego no somos los únicos. Hubo mucha gente del mundo de las demos que de una manera u otra acabaron en la industria de los juegos, y en algunos casos pues con mucho éxito. La gente de Remedy en Finlandia, que son pues muy conocidos por la serie de Max Payne y el Alan Wake recientemente, pues son gente que prácticamente toda la plana mayor de esa empresa eran gente del mundo de las demos, de Future Crew, de Dust. Antes comentaba de Arian Brassi, el creador de la Vector Demo, fue uno de los fundadores de Guerrilla, los creadores de la serie Killzone en PlayStation. O sea, que hablamos de mucha gente. Los propios de Triton con el Into the Shadows, efectivamente no lo llegaron a terminar nunca, pero después fundaron allí mismo en su país natal, en Suecia, la empresa Starbreeze, y como estudio pues han hecho unos cuantos juegos muy importantes, como el juego de, ¿cómo se llama?, de las Crónicas de Riddick, de Escape from Butcher Bay, y bueno, y algunos otros juegos. O sea, que hay mucha gente que realmente ha seguido esa trayectoria de estar haciendo algo como afición puramente, que es el tema de las demos, y transportar muchos de esos conocimientos y experiencias al mundo de los juegos. Hombre, esto sí que son contestaciones de las que me gustan a mí. Yo desconocía que el origen de Remedy, por ejemplo, de Guerrilla, eran estas demos. Pero antes de nada, comentabas Speed Haste, y yo te he dicho que esta entrevista viene por algo, y es que en un programa donde tratábamos Carmageddon, compañero nuestro Javi comentó: es que empecé, no había por aquel entonces nada parecido, y tenía razón, pero salieron dos títulos a la palestra. Uno de ellos era Screamer, un juegazo de PC que para los que lo vieran en su tiempo era brutal, y otro, que como te puedes imaginar era el tuyo, Speed Haste, pero que este juego salió en el 95. He de decir que requería una máquina, pero pequeñísima por aquel entonces, solo para MS-DOS, y que tecnológicamente ya por aquel entonces me pareció una auténtica pasada. Coméntame un poco cómo es la creación de este juego, cómo llegas a Noria Works, porque esto es un poco Juan Palomo, tú te lo guisaste, tú te lo comiste, ¿no sería? Bueno, sí, fue de estas cosas que yo creo que estaban escritas para que ocurrieran. Cuando nosotros estábamos haciendo temas de estos temas de las demos y mi hermano hacía bastante tema de sonido, hizo un player de mods, de una tecnología de creación de música, y entonces pues había gente que nos contactaba, como muchas veces si poníamos nuestro PO Box, nuestro apartado de correos para que la gente nos escribiera si con lo que les apetecía. Claro, en aquella época todavía no era nada común el correo electrónico, solamente las BBS estaban empezando ya a ser muy populares y redes como Fidonet y tal, pero había mucha gente que nos contactaba pues para contarnos cosas, para preguntarnos cómo lo hacíamos, para que quería ayudarnos y colaborar con nosotros de alguna forma, y uno de los contactos que hicimos fue precisamente el contacto con la gente de Noria Works, un grupo de gente que estaban empezando a intentar hacer cosas por su cuenta, y dio la casualidad de que vivían a dos calles de nuestra casa, y entonces pues un día quedamos un día con ellos para charlar, y a partir de ahí pues vimos que compartíamos bastantes inquietudes. Ellos tenían muchas ganas de hacer juegos y nosotros pues teníamos bastantes conocimientos sobre cómo hacerlos, y la verdad es que nos picaba bastante el gusanillo también. De hecho, éramos en el mundo de las demos uno de los pocos grupos que intentaba en la medida de lo posible introducir algún elemento interactivo en las demos, normalmente como parte oculta, pero algunas de nuestras demos podías tomar los controles y moverte tú por ellas. Entonces, a partir de ahí empezamos a plantear un par de proyectos con la gente de Noria Works, a ver qué cosas salían. Planteamos un proyecto de un juego en primera persona, tipo el Doom, que nos había impactado a todos muchísimo por su jugabilidad y su tecnología. Y planteamos otro proyecto de una especie más de aventura cyberpunk y empezamos a trabajar en ello. Y a partir de ahí, en uno de los experimentos gráficos para la aventura cyberpunk, salió una idea de cómo realizar un suelo que se moviera en 3D a mucha velocidad y sin requerir especialmente máquina. Y inmediatamente que lo vimos, pensamos todos en el Mario Kart y dejamos de lado un poco las dos ideas esas en las que estábamos trabajando para centrarnos en esto, porque sí le veíamos veíamos todos una cercanía muy fuerte o una facilidad para abordar el proyecto sin tener unas necesidades de crear contenidos y gráficos y tal demasiado fuertes, sino que estuvieran más asequibles a nuestras posibilidades. Y a partir de ahí, ya te digo, nos centramos, todo empezó por un algoritmo para dibujar un suelo horizontal que se moviera y por el que te pudieras mover en 3D a toda velocidad, y a partir de ahí le añadimos coches, a partir de ahí le añadimos decoración, le añadimos unas pistas, le añadimos otros coches, le añadimos trayectorias y colisiones y sonidos y tiempos y los menús y la red, y un día pues como aproximadamente 11 meses después de empezar con aquello teníamos el juego en la calle, que era Speed Haste. Yo estoy seguro de que es que a pesar de que vayamos a estar el rato que estemos, yo me voy a dejar preguntas por hacerte seguro, y la verdad es que cada juego que realizas a mí se me ocurren un montón de preguntas. Por ejemplo, este Speed Haste, la idea de un juego de coches, como comentas, surge de este juego cyberpunk, pero a mí me gustaría que me comentaras un poquito, ¿te basaste en alguna máquina recreativa para realizar los modelos del coche? A mí es que este juego me suena a Virtua Racing, por ejemplo, pero claro, estamos hablando del 95, que faltaban muchos años para salir una cantidad de juegos de coches, impresionante. ¿En qué máquinas te basaste o en qué juegos? Pues para el caso del Speed Haste, insisto, lo que es la génesis del Speed Haste es claramente Mario Kart. Y luego el tema de empezar a emplear gráficos 3D vino más por el primer, ¿cómo se llama? El Fórmula 1 de Geoff Crammond. No me acuerdo si se llama Fórmula 1 como... Me parece que era Fórmula 1 Grand Prix, de hecho, sí. Pues ese es el que nos picó bastante para empezar a emplear tecnología 3D en el juego. Pero esos son realmente los dos principales motores. La realidad es que por aquella época muchos desarrolladores de PC estábamos trasteando con tecnologías 3D de formas más genéricas o más limitadas. En el caso del Speed Haste, pues estaba muy limitada a que el escenario fuera horizontal, tal, por ejemplo, pero todos estamos buscando cómo conseguir sacar mucho rendimiento de tecnologías de rendering en 3D. Entonces, pues salió nuestro planteamiento de Speedhaze, que era un planteamiento bastante limitado en volumen de producción, y hubo pues otros juegos como el que comentabas, el Screamer, que se lanzaba bastante más al espectáculo y a la libertad de movimientos. A mí me gustaría dejar claro, Javier, que también Screamer requería una máquina muy potente, ocupaba un montón, tenía la música en pistas de audio, o sea, era un lanzamiento a gran escala, y que tú casi te ocupaste enteramente de este juego, vamos. Sí, en el caso del Speedhaze, la programación, pues fuera de lo que te digo, el utilizar algunas librerías de base que ya habíamos desarrollado para las demos, el motor de sonido es íntegro de mi hermano, y algunas partes de la programación de colisiones y eso, por ejemplo, sí que eran de mi hermano, pero toda la programación prácticamente íntegra de la lógica del juego, la inteligencia, la física, los menús, la red, todo eso lo hice yo, simultaneado pues con mi trabajo a tiempo parcial en una empresa y mis estudios en la universidad. Así que ese año fue bastante bastante interesante, y de dormir más bien poco. Pero sí, y el resto de la producción fue a cargo de Noria Works, pues que esencialmente fue César Valencia haciendo gráficos, Jorge Rosado realizando modelos y texturas y dando mucho apoyo con los obstáculos y la edición de escenarios y bueno, pues prácticamente yo, bueno, y Alejandro Luengo también ayudando con las herramientas de edición y con la creación de los propios circuitos. O sea que prácticamente estamos hablando de cuatro personas en nuestros ratos libres y simultaneándolo con muchas otras actividades. Yo supongo que este juego debió de vender bastante bien, porque aquí yo tengo una laguna, porque te quería decir un nombre. La segunda parte de este juego, ¿qué pasó con ella? Pues no existió. En ningún momento existió, ni siquiera como proyecto. Sí hay una especie de... Hay una historia bastante peculiar con este juego. Este juego se lanzó inicialmente en España a través de Frameware. La gente de Frameware llevaron todo el tema de distribución y llegaron pues a algunos acuerdos con diferentes empresas en otros países. Por ejemplo, Electronic Arts lo distribuyó dentro de su línea barata en toda Europa. Y uno de los acuerdos a los que llegaron fue con Wizard Works en Estados Unidos, pero por no sé qué razones ese proceso se retrasó casi 2 años, pero el juego acabó saliendo en Estados Unidos con otro nombre completamente distinto, Circuit Racers, con otra portada, pero era el mismo juego y salió, pues lo que te digo, 3 años después que en España. Pero era el mismo juego, ese no era una segunda parte, en ningún momento volvimos a hacer tareas ni ningún otro tipo de trabajo en un posible Speedhaze 2. Vale, es que te lo comento porque haciendo algún rastreo de estos que haces por internet, pues yo recuerdo haber leído en un montón de foros que había una demo por ahí, que se habían encontrado en una página alemana no sé qué del juego, que pasaba con este juego. Entonces, para dejar claro que ese juego no existe, no es segunda parte de este Speedhaze, ¿no? Dicho esto, a mí me gustaría pegar un pequeño brinco, nos plantamos en el 98. Bueno, Piro Studio, Comandos, ¿qué más se puede decir en menos, Javier? Coméntame un poco. Es que esto sería tan largo de explicar. Coméntame un poco cómo te metes, cómo surge la idea, cómo es programar un juego de tal magnitud. Pues mi trayectoria con el Comandos, o mi participación en Comandos, fue bastante peculiar, porque yo estuve realmente trabajando sobre el juego de Comandos solamente 4 meses, y aunque creo que fue una aportación bastante importante en naturaleza, pero el tiempo y la gran matada de trabajo que realizó todo el equipo, pues desde luego no es algo de lo que me quiera apropiar en absoluto. Pero sí fue, básicamente yo estaba con Gonzo, con John Beltrán y con otra persona, con Diego Soriano, habíamos montado un estudio, Arvirago, con la idea de crear un juego también bastante ambicioso, demasiado ambicioso realmente para nuestras posibilidades de la época, y mientras estábamos intentando buscar cómo hacerlo, cómo financiarlo, etcétera, pues Gonzo empezó a trabajar con Javier Pérez y la empresa que tenía montada de desarrollo, pues que en aquel momento se llamaba Paradise. Empezaron a trabajar en unos juegos de estrategia, y cuando el proyecto que estábamos intentando hacer en Arvirago realmente no lo conseguimos sacar adelante por demasiada ambición y demasiado lejos en lo que queríamos conseguir, pues John se involucró directamente y a tiempo completo en el trabajo de Comandos, y yo estuve pues durante 4 meses trabajando de alguna manera hice un poco, revolucioné un poco todo lo que es el motor y la tecnología que soportaba al juego, el planteamiento del juego, para hacerlo realmente factible con las ideas tan ambiciosas de diseño que tenía Gonzo. Pero yo durante esos 4 meses esencialmente lo que estaba era esperando a que se completase el proceso de mi visado para irme a Estados Unidos a trabajar. Entonces cuando me llegó el visado me fui para Estados Unidos y desde allí, desde la barrera, vi pues el resto del proceso que concluyó en el Commandos y el gran pelotazo que pegó comercial. Claro, estamos hablando en el 98, que más o menos había, vamos a poner esta línea, o sea, fue Dune 2, Warcraft, Command & Conquer, luego sucedáneos, juegos que intentaban innovar un poquito, pero llega Commandos y dice, no, a partir de aquí esto va a ser así, vas a tener personajes diferentes, cada uno con sus habilidades, tenéis que combinarlo. Esta idea, ¿sabes exactamente de dónde surge? ¿Si fue a raíz de ver muchas películas de guerra o es que es una idea que ahora, claro, la ves y es algo, digamos, asentado, pero... Entonces no había nada parecido. Commandos yo creo que no surge de una sola idea. Commandos surge de un conjunto de ideas y de planteamientos distintos, pues por parte de Gonzo, por parte de Ignacio Pérez y por parte también de la gente de la propia gente del equipo. Pues ahí la influencia de todas las películas y toda la estética de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que en aquel momento llamábamos una licencia por la que no hay que pagar. Pues a día de hoy, pues quieres hacer una película de Spider-Man o un juego de Spider-Man, pues tienes que pagar la licencia a los creadores de Spider-Man. Pero la Segunda Guerra Mundial es todo un conjunto de imágenes, de ideas, de entornos, de acciones, de personajes a arquetipo y de situaciones clásicas que todo el mundo conoce, todo el mundo está muy familiarizado con ello a través de las películas y que, sin embargo, pues no está nada explotado en los juegos. Entonces merecía la pena intentar explotar eso como fuente de inspiración para crear situaciones. A partir de ahí, eso como contexto, pues luego a nivel de jugabilidad, la jugabilidad de Commandos bebe de los propios RTS, sin duda, de Command & Conquer y compañía, pero también bebe de otros juegos muy distintos, como puede ser el Lemmings. En algunos momentos nos planteábamos qué tenía que ver la jugabilidad del Commandos con la del Lemmings y existen similitudes en la idea de que tienes que buscar cómo resolver situaciones más o menos precisas. Y con otros juegos completamente distintos como el Lost Vikings, que es uno de los juegos clásicos de Blizzard antes de que se llamase Blizzard. Exactamente. Y que bueno, pues ese juego es un juego que nos fascinaba tanto a Gonzo como a mí y a la mayoría del equipo. La idea de tener distintos personajes que pueden realizar diferentes acciones y que necesitas combinar las capacidades de todos ellos para resolver las situaciones y los entuertos en los que estás. Y eso es un poco ese conjunto de combinaciones y de ideas. Pues es lo que acabo llevando a Commandos. De nuevo, no era una única visión absolutamente certera y precisa de qué es lo que iba a ser ese juego, sino que nació de la combinación de apetitos y de intereses diferentes. Hay una cosa de Commandos que se recuerda a día de hoy, es la dificultad del juego. ¿Vosotros os llegasteis a acabar el juego? Porque era un juego dificilísimo. No, absolutamente. Yo estaba horrorizado. Yo estaba en Estados Unidos cuando el juego salió a la calle y salió la demo, me hice con la demo y me puse a jugarla y me quedé absolutamente horrorizado de la dificultad. Ya sospechaba por la versión prematura, que bueno, la versión prematura no, la versión parcial que presentamos como demo a los diferentes publishers y que Eidos decidió firmar, que fue de las últimas cosas que hice antes de dejar el equipo ya para irme a Estados Unidos, pues esa era un nivel bastante complicadito y bastante difícil donde había que actuar con mucha precisión, pero yo pensaba que eso lo iban a relajar de cara al juego final, y que va, el juego final era casi mucho más todavía... duro y difícil con el jugador, y esa tónica no se diluyó en ningún momento, porque luego salió de un año y pico después el Mission Pack de Commandos y era todavía más difícil, todavía más enrevesado, y realmente a mí se me hace muy duro. Yo como jugador no tenía paciencia para jugarlo. Oye, y como creador, la parte más complicada de este Commandos, yo particularmente veo algo muy trabajado, y la inteligencia artificial de los enemigos, particularmente para mí, ¿para ti? Pues en el caso de Comandos, desde luego, sí, la inteligencia artificial era un sistema bastante complejo. Pío Gonzo lo planteó y nos hizo al equipo de programación que nos buscásemos las castañas casi sin saber cómo resolverlo, para intentar plantear comportamientos bastante autónomos de los personajes, pero autónomos pero con mucha capacidad de interactuar entre ellos y de percibir su entorno. Pues toda la idea de que los personajes están moviendo la cabeza y tienen sus conos de visión era una idea que, por un lado, tenía una plasmación muy precisa en la jugabilidad, pero detrás de ello realmente corría una especie de simulación de ese personaje, con su memoria, con sus sentidos, el sentido del oído, que podía oír ruidos que se produjeran pues de disparos o de gritos, su visión, como digo, con los conos de visión y escaneando el entorno de cada soldado. Tenían cosas como niveles de estrés y niveles de atención. Entonces, pues un soldado que estuviera distraído a lo mejor no prestaba atención a un sonido, mientras que un soldado que estuviera muy estresado después de oír un sonido se ponía muy nervioso a la hora de oír otros. Se daban situaciones muy muy interesantes y totalmente emergentes, como tener un soldado ejecutando la rutina de apuntar para detener a uno de tus comandos, y si mientras estaba ahí haciendo eso su nivel de estrés era muy alto y se producían disparos en otra parte del mapa, pues cogía, se ponía nervioso del todo y te desarrajaba un tiro y te mataba al comando. Y eso era algo que ni siquiera no habíamos programado, no pretendíamos haber creado como situación, pero ocurría por la interacción tan compleja entre todas estas piezas. Comandos consta de tres partes. Vamos a obviar ese comando Strike Force porque no creo que tenga mucho que ver. Empezáis a meter poco a poco las 3D, empezáis a abriros a consolas. ¿Hay algo de estos comandos que os dejasteis en el tintero por falta de tecnología, por falta de tiempo, algo que queríais hacer? Pues bueno, diferentes personas del equipo yo creo que querían llevarlos en diferentes direcciones. Había gente que quería conseguir que los mapas fueran más abiertos y que tuvieran más capacidad de contar un poco una historia, como ocurría en mapas más clásicos de juegos de estrategia. Había gente que quería dotarlo de mayor inmersión y quería intentar buscar que hubiera tecnología 3D que le permitiera rotar de forma arbitraria los escenarios, cosa que en el Comando 2 solo se podía hacer de manera limitada en lo que podía ocurrir en siguientes iteraciones del juego. Había pues desde gente que quería hacer más énfasis en la tecnología gráfica para poder dar mayor libertad a la rotación de cámara. Había quien podía querer integrar escenarios más abiertos y que contasen más una historia en lugar de ser una serie de puzzles muy precisos. Había quien quería dotarlo de mayor narrativa o de mayor riqueza de elementos distintos, cosas pues que de alguna manera se plasman en diferentes partes de las siguientes iteraciones de comandos. Pues la misión del tren en Comandos 3, donde estás constantemente encima de los vagones de un tren que se va moviendo a toda velocidad, pues pretendía dar una sensación de movimiento que contrastaba muchísimo con lo estático de los escenarios, y así pues un poco con todo. Yo creo que cualquier idea que se vea en los siguientes comandos realmente respondía a alguien que quería hacer algo en esa dirección, y posibilidades pues había muchísimas. Esta pregunta no sé si me la vas a poder contestar. Yo de todas formas te la voy a hacer aprovechando que te tengo aquí. Se anunció un Comandos para Dreamcast. ¿Qué pasó con este Comandos? ¿Me lo puedes contestar? Pues cuando empezamos a trabajar en Comandos 2, empezamos en paralelo a intentar hacer una versión de consola de este Comandos 2, cuando todavía era apenas un proyecto. Y entonces pues fuimos creando tecnología. Inicialmente empezamos en la PlayStation 1, pero quedó muy claro que la PlayStation 1 no era capaz para nada de hacer o de emular las capacidades de un PC de la época. Entonces nos planteamos si íbamos a limitar el juego para que cupiera una PlayStation 1, y claramente la decisión fue no, vamos a hacer el mejor juego que se pueda hacer en un PC, con lo cual la única opción para hacerlo en consolas era hacer una versión para las consolas más potentes posteriores. La primera que salió después de la PlayStation 1 fue la Nintendo 64, nunca nos la planteamos, pero la siguiente consola con realmente bastante potencia fue la Dreamcast, y había una versión bastante avanzada del Commandos 2 en Dreamcast, pero de nuevo se que acabó quedando muy pequeño, y al final las versiones de consola que hubo fueron versiones de PlayStation 2 y de Xbox One, y en el caso de la Xbox el juego sí estaba bastante más suelto, pero en la PlayStation 2 cabía realmente con calzador y apretándolo para que entrase todo. O sea, que realmente era un juego que requería de mucha máquina y de mucha tecnología para poderse jugar. Oye, otro juego que también desapareció del panorama, que en este no sé tampoco si tú estarías, era Heart of Stone, también de Pyro. ¿Sabes algo de este juego que pasó al final? Pues Heart of Stone era un proyecto que como idea ambiental era hacer una especie de aventura en el mundo medieval, en un mundo más clásico, siempre inspirado en cosas pues como las películas de los mosqueteros y tal. Pero fue un juego que por razones, yo creo que sobre todo creativas, nunca terminó de cuajar. Se intentaron diferentes aproximaciones al concepto y ninguna de ellas terminó de cuajar. Yo estuve trabajando durante aproximadamente 4 meses antes de centrarme en el Pretorians, con el equipo que después fue el equipo de Pretorians. Estuvimos trabajando en una de las posibles aproximaciones a esta idea, pero al final no llegamos a sacar nada en claro. Claramente era un juego que se podía hacer, pero no ha habido ningún juego realmente que ha cogido la dirección que pretendía hacer Heart of Stone. O sea, que era un juego creativamente muy difícil, donde había que combinar acción con exploración, con escenarios muy ricos, pero también con escenarios muy interactivos, con unos personajes muy diferentes que podían realizar acciones muy distintas, y un diseño de historia y de escenarios que fuera haciéndoles evolucionar y enfrentarse a distintos retos. Y aunque, claro, pues explicado en prosa parece muy sencillo, pero la realidad es que todos esos condicionantes diferentes nunca terminaron de cuajar en un diseño claro. Pues yo creo que hubo tres iteraciones de desarrollo de ese juego en Pyro y ninguna de ellas cuajó, como digo. A veces pues es algo que ocurre. Estás intentando diseñar un juego y desarrollarlo y ves muchas partes del todo, pero no llegas a ver nunca el todo conjuntarse. Hay dos títulos de Pyro que quedan de tu carrera, vamos a ponerlo así, que serían Pretorians e Imperian Glory. Para no extenderme más en la compañía de Pyro, me gustaría que me comentaras que estos juegos ya son totalmente en 3D. ¿Cómo fue el salto? ¿Os costó mucho adaptaros? Porque Commandos hay que recordar que no era del todo 3D, pero estos ya empiezan a ser totalmente 3D, con una orografía muy importante durante el juego. ¿Fue muy difícil adaptaros? No especialmente. Yo creo que fue una evolución bastante natural de la tecnología pseudo 3D que utilizábamos en Commandos, y que, bueno, la realidad es que fuimos haciéndola evolucionar. En el Commandos 1 todo era sprites pre-renderizados y vistas isométricas. En el Commandos 2 ya había elementos animados poligonales y escenarios que podían rotar. Entonces, pues fue una cuestión puramente de evolución, en la cual también evolucionábamos de la mano del hardware. A partir del año 98 se convirtió en muy habitual tener los usuarios de PC tuvieran tarjetas aceleradoras 3D en sus PCs, con lo cual las posibilidades de crear estos motores gráficos en un PC subían varios órdenes de magnitud, y eso fue un poco lo que nos llevó. Yo creo que como prácticamente todo el resto de la industria que dio el salto a las 3D, pues nosotros también lo hicimos. Pero si te das cuenta, la idea de hacer un juego en 3D basado en el terreno, en una vista relativamente lejana, tiene elementos en común en el sentido de la facilidad con la que puedes resolver algunos de los problemas, con lo que ya ocurrió en su momento con el Speed Haste, que fue pues mi primer planteamiento de tecnología 3D para un juego, y la idea de que el juego, prácticamente toda la dinámica del juego se pudiera desarrollar desde una vista cenital, o sea, prácticamente 2D, y solamente la representación tuviera en cuenta las 3D. Esto que acabo de decir es una simplificación, pero en buena medida es real. Pues era, digamos, un buen paso intermedio antes de lanzarse a un motor completamente 3D arbitrario, etcétera. Entonces, pues los dos juegos vivían de esa facilidad de estar basados en unos escenarios relativamente diáfanos y bastante bastante planos, pensando en que no tenían orografías complicadas, montañas, cuevas dentro de las montañas, pasos elevados, cosas así. Como comentabas antes, aquí hay una cosa que es a mí me resulta extraña. Es que tú te vas, te tienes que ir a Canadá, donde empiezas a trabajar. Si no recuerdo mal, el nombre es Radical Entertainment, ¿no? Correcto. ¿Por qué te tienes que ir? ¿Es tan difícil ser programador de videojuegos en España? Pues sí es difícil en España. En España la industria nunca ha terminado de expandirse. Hay muchas iniciativas y son iniciativas empresariales muy interesantes. La gente de Mercury, la gente de Digital Legends, aparte de lo que es el propio Spiro, siempre que ha estado ahí durante todos estos años. Hay muchas iniciativas, pero nunca ha habido realmente un tejido empresarial que permita a la gente poder trabajar en el tipo de proyectos que le interesan y poder realmente buscar el hueco en el estilo empresarial, el estilo laboral y el estilo de desarrollo que les apetecía. Prácticamente las opciones están más restringidas a tu situación geográfica y a un poco lo que consiguieras. Y eso... Muchos desarrolladores en España, no solamente yo, creo que nos hemos sentido de alguna manera limitados en la capacidad de elegir qué tipo de proyectos hacemos, qué tipo de empresas son las que trabajamos, porque no existe ese tejido empresarial. Entonces, pues irse al extranjero, probar suerte, ver qué tipo de estudios, qué tipo de formas de trabajar, qué tipo de proyectos se pueden hacer en el extranjero y adquirir experiencia, no solamente laboral en el tema de videojuegos, sino también una experiencia vital muy fuerte, que significa irte a otro país y adaptarte a su cultura, pues es algo que realmente al tipo de gente con inquietud que vocacionalmente se lanza al mundo de los videojuegos, es para mí un camino muy natural. Yo lo he hecho dos veces, el irme de España, las dos veces he vuelto, o sea que está claro que la tierra tira mucho, pero también merece la pena buscar, intentar y a ver qué es lo que... A veces puedes encontrar tu sitio y decides quedarte, otras veces pues es una experiencia estupenda, pero que decides también que no prolongar. Como comentaba Radical Entertainment, que tú vas ahí a desarrollar la tecnología de Titanium Engine, que para los que no lo sepan es el motor con el que se crea el juego Prototype, un juego que salió en el 2009, que tuvo muchísima cancha, uno de los más esperados y que de las mejores puntuaciones. Yo teniendo aquí una persona que ha hecho un Engine, me gustaría preguntarte exactamente, yo no tengo ni idea, explícame cómo se realiza un Engine y un poquito los entresijos que tenéis que realizar. Pues un motor de tecnología de para un juego de generación actual es una gran caja de herramientas, mucho más grande de lo que puede soportar una sola persona. Tiene piezas para controlar la física de los personajes, tiene piezas para controlar los comportamientos, las animaciones, las colisiones, el sonido, los efectos, las partículas, la carga de escenarios. En el caso de una tecnología como la necesaria para Prototype, pues el hacer streaming de esos escenarios para ir cargando piezas de la ciudad a medida que te mueves por ella. Tiene esa tecnología incluye librerías para crear las interfaces de usuario. Son muchas librerías de base para hablar con el hardware de las máquinas. Y también muchas piezas que el usuario no llega a ver nunca, que el jugador no va a ver, que son piezas, herramientas que se utilizan para crear todo el contenido del juego. Pues desde la creación de una pipeline que procesa todos los gráficos creados por los grafistas para unificar las texturas, para orientarlas de la forma correcta, consolidar todas las mallas de polígonos que crean. Hay muchísimas tareas que son también necesarias y que forman parte del arsenal de un motor de juego moderno. Herramientas de depuración para facilitar encontrar los errores durante el desarrollo, cosas de ese tipo. Entonces, pues bueno, el motor de Titanium estaba desarrollado por un equipo de cerca de 40 personas dentro de Radical, aparte de toda la gente que trabajaba en el desarrollo de Prototype. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para desarrollar un engine de estos? Pues es difícil acotar en el tiempo el desarrollo de un engine porque realmente es casi implanteable partir desde cero para crear un engine. Siempre tienes que partir de algo anterior que tengas más o menos desarrollado y que tengas más o menos probado en juegos ya desarrollados por ti anteriormente. El caso de Titanium era una evolución de los motores anteriores que se habían utilizado en la generación de la PlayStation 2 y la Xbox, los cuales a su vez eran una evolución de los motores creados para los juegos de Radical de la PlayStation 1. O sea que realmente lo que había ahí eran años de experiencia acumulados. O sea, digamos que es una evolución de un motor más primario, ¿no? Sí, sí, es una evolución, constantemente refinando, constantemente sustituyendo partes por tecnologías más avanzadas y manteniendo las partes que sí que funcionan y que son válidas, pues de sistemas de scripting, sistemas de depuración. Muchas de las herramientas era interesante encontrarse con comentarios dentro del código fuente del motor. Había partes que te encontrabas que hacían referencias pues a juegos de Radical que habían salido 6 o 7 años antes. O sea que realmente, insisto, en que había muchísimo, muchísimo trabajo de mucha gente detrás de esa tecnología. Radical no sé si habrá licenciado este motor, pero me gustaría saber en qué juegos nos podemos encontrar en alguno más este motor. En Prototype 2, realmente, aunque Radical ha sufrido bastantes recortes de personal y de proyectos durante los últimos 2 años, pero recientemente han anunciado el desarrollo de Prototype 2, que creo que lo planean lanzar el año que viene. Y bueno, pues Prototype 2 es una continuación de toda la tecnología en la cual se basó Prototype 1. La cuestión es que Radical tampoco está desarrollando ahora mismo más proyectos que hayan anunciado con esta tecnología, con lo cual es difícil, yo ya no trabajo allí y es difícil saber qué planes tienen futuros para la tecnología. Como dices, ya no trabajas allí, ahora has vuelto a España, y ya para dejarte, que te tengo aquí una hora, y las preguntas que me dejo, porque tenía una cantidad de preguntas para hacerte, brutal, para terminar, estás aquí, ¿dónde estás ahora mismo y qué tienes entre manos? Pues estoy de vuelta en Piro Studios, en la empresa en la que he dedicado tantos años y tantos esfuerzos. Y estoy trabajando pues en el área de los desarrollos de juegos sociales, que es el giro un poco que ha dado Piro Studios a partir de ver lo complicado que se ha puesto el mercado de los juegos de consola de lo que se llaman los AAA, que es un mercado pues a la vista está los constantes problemas y cancelaciones de proyectos que hay. Es un mercado carísimo y muy difícil de manejar, y Piro Studios vio la oportunidad de hacer cosas nuevas y proyectos bastante más ágiles dentro del mundo de las redes sociales, y es en lo que estamos intentando. Yo ahí dentro de Piro Studios estoy como director técnico, y sobre todo el 99% de mi tiempo está dedicado a la infraestructura que soporta los servidores de los juegos, que ahora en estos días está sufriendo bastante el envite de los usuarios, pero bueno, estamos ahí intentando optimizar las cosas para que todo vaya sobre ruedas. Bueno, Javier, yo no puedo hacer nada más que darte las gracias por estar aquí, a pesar de todos los problemas técnicos que hemos tenido. Como comentaba al principio, es que son muchos años de carrera, serían muchas preguntas. Empiezas en el 87, estamos en el 2020. Sí, es que es una trayectoria tan larga la tuya. Has realizado tantos juegos de renombre que... Oye, Javier, muchas gracias por este tiempo que nos has dado, y bueno, mandarte un abrazo fortísimo de parte de Fase Bonus y de todos nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias a todos vosotros por escucharme y por darme la oportunidad de contar un poco y haceros partícipes de esta experiencia, que desde luego es la vocación que siempre he tenido, y es lo que espero que cualquiera de los que escuchan y que tengan una vocación similar por desarrollar juegos, pues tengan la oportunidad de vivir. Bueno, pues vamos a cerrar aquí el programa porque nos vamos de las 2 horas seguro, así que rápidamente despedida, señor David. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy, y bueno, genial, lo decíamos al principio que este programa prometía, creo que ha estado cojonudo, Marcos se lo ha currado con el hardware de la consola, los juegos buenísimos todos, y también darle las gracias a Javier por la entrevista que ha quedado muy bien, y bueno, hasta el próximo programa. Señor Dani. Pues nada, yo creo que es un programa de estos que os queda buen rollito hacer, entre la entrevista al señor Arévalo que ha quedado riquísima, riquísima. Y bueno, la verdad que este Totem nos hemos currado mucho entre todos, comentar todos los juegos que nos han pasado nuestros oyentes y que han votado nuestros oyentes, tirando de sus recuerdos, de sus experiencias. Yo creo que este tipo de programa me gusta bastante porque son como muy muy vivenciales, no sé si decirlo así. Muy bien. Lo único malo de estos programas, Dani, que necesitas 2 programas enteros de Fase Bonus para hacer un top de estos. Yo por mí podría haber durado 4 horas este programa, da igual. Señor Héctor. Bueno, pues hoy he estado un pelín a la sombra, pero bueno, ya expliqué al principio la razón. Y en fin, la verdad es que ha estado bastante bien. Me he enterado de un montón de juegos que evidentemente no conocía y ahora voy a tener la oportunidad de poder probarlos. Nuestro experto en hardware, señor Marcos. Pues nada, yo también he disfrutado bastante con este especial. Vamos, toda la colaboración, todos los votos que ha habido, pues se ha notado también que han acertado con vuestros gustos. Como sabéis, ahí he explayado con un montón de juegos que tampoco los conocía, pero que también me han entrado ganitas de pillar ahí el emulador y tirar un poquillo con ellos. Bueno, emuladores, señor Altamayr. Nah, perfecto, perfecto. Yo eché un poquito de menos algún juego como el Ring Ground, por ejemplo. Y en la entrevista, pues, me ha traído un montón de recuerdos ahí que yo al Commandos le daba mucho ahí, tío. Tenía una mesa en la terraza y en verano me pasé un verano entero todas las noches ahí jugando al Commandos con un cronómetro en la mano para medir los tiempos de las patrullas y todo. Y, joder, me ha dado muy buen rollo la entrevista también. Señor David Castañer. Pues nada, oye, un placer como siempre. Y nada, joder, un programa redondo, ¿eh? El mejor programa, gran entrevista. Pocos como este. Y para terminar, nuestro amante de Game Gear, señor Javi. Bueno, pues ya poco más queda que decir. Un programa que ya dije antes, tenía muchas ganas por el tema de ser mi primera consola, la Master System, y que me trae muchos buenos recuerdos de aquella época de chaval, muy chaval. Y nada, seguir instando a los oyentes a que nos sigan escribiendo a programa@fasebonus.net para poder seguir recopilando correos para una nueva cápsula, a ver qué cosas nos contáis, que nos tenemos abandonados, y además tenéis el foro de fasebonus.net, ahí estamos todos los días dándolo todo, que tenéis que pasar por allí. Bueno, pues lo dicho, recordar ir a fasebonus.net, que estamos en iTunes, iVoox y hoy esto, y bueno, os dejamos ya, lo único, os recordamos, el cine de Wario, el próximo cine de Wario, la tenéis que ver, El dragón ataca, es la próxima película de cine de Wario. Dicho esto, cerramos el programa, que ya nos vamos de largo, así que la semana que viene nos vemos. ¡Hasta luego!